Buenas noches, hoy es 8 de enero de 2012, es la primera reunión nacional de Colombia, el capítulo Colombia del movimiento Safe Gays. Muchas gracias a todos los asistentes. La reunión de hoy pues tiene muchas temáticas y proyecciones para, pues, para lo que se viene este año. Y pues recuerden que el movimiento lo hacemos todos y la participación de todos es muy importante. Entonces damos inicio a la reunión nacional, a la primera reunión nacional de Colombia. Bienvenidos todos. Entonces, ¿quién quiere leer la agenda del día? Pues si ustedes quieren, les colaboro, ya que este rato no les ayudo en nada. Dale. User joined your channel. Dale, Javier. Listo. Bueno, acá por lo que veo dice anuncios, un año nuevo y una nueva ocupación de los Occupy. Hay un link, otra frase en inglés que dice que la policía no quiere ser capturada rompiendo la ley. El 2012, año donde se inician los town hall meeting en Colombia, la ley Sinde de Estados Unidos y una entrada al paro regional 3 de enero de 2012. ¿Esa es la agenda? ¿Estoy bien o estoy leyendo algo equivocado? Perfecto, Javier. Eso es lo que estaría en el documento público que desafortunadamente hoy no pudimos ver. Dale, continúa. Ok, dice de lo del paro regional que había el 3 de enero en Colombia. La última entrevista a Peter por Joe Rogan, que fue en vivo el 7 de enero a las 2 de la mañana. Ahí está el link para ver la entrevista. Y como temas principales, un reporte de los capítulos locales de Quindío, Cali, Bogotá, Santa Marta, Bucaramanga, Manizales y algunas otras personas de otras ciudades que quieran participar. El próximo día Z para marzo de 2012, ¿qué espacios para llevar a cabo el evento en las diferentes ciudades? ¿Qué espacios se quieren buscar o se tienen? Equipos de trabajo creados en la plataforma OpenAtrium hasta la fecha. Agricultura Seigues, equipo pensado para condensar los asuntos, iniciativas y proyectos sobre agro alternativo, agricultura urbana, permacultura, hidroponía, entre otros. Este grupo tiene 16 miembros, estado abierto y está el link para quienes deseen participar en este grupo. Equipo de difusión de las ideas del movimiento, que hasta la fecha tiene 52 miembros, también equipo abierto y también está el link para los que deseen participar. Equipo intercapítulo encargado de la comunicación entre el capítulo nacional, los capítulos regionales y los internacionales. Hasta la fecha con 20 miembros, abierto. Equipo web encargado de brindar soporte, medios y canales a los capítulos de Colombia y responsable del sitio web nacional y sus derivados como OpenAtrium. 26 miembros hasta la fecha, abierto. El Express Translation Zeitgeist, equipo creado para hacer traducciones rápidas y relevantes relacionadas con el movimiento del inglés al español y del español al inglés. 21 miembros hasta la fecha, abierto. El equipo de innovación social busca la participación teórica y práctica de las ciencias humanas en la construcción de una economía basada en recursos. 18 miembros. Estado abierto también. Nutrición Seigeis, equipo de trabajo pensado para tratar asuntos de nutrición que nos permitan tener una alimentación sana alternativa al impuesto por el sistema. Miembro 26, abierto. Organización de eventos, equipo dedicado a la organización, promoción, ejecución y continuidad de eventos relevantes al trabajo del movimiento. Miembro 28, estado abierto. Seigeis, arquitectura. Principios relacionados con arquitectura, ingeniería y construcción en general. Miembro 24, abierto. El Zeitgeist College School, lugar ideado para conectar a personas empíricas o con conocimientos prácticos con personas de formación académica y o especializada. 26 miembros hasta la fecha. El Zeitgeist Music, equipo de trabajo ideado por aquellos compositores, cantantes e intérpretes que desean promover las ideas del movimiento o afines. 32 miembros a la fecha. Y como varios, para el final de la agenda, el boom de los canales como National Geographic, 2012, el año de la apocalipsis, ¿sí o no? Eso creo que era el total de la agenda para hoy. Recuerden que pues la agenda la construimos entre todos. Aunque ya se inició la reunión del día de hoy, de todas maneras, pues no sé, pues en este caso no se puede porque no tenemos el documento público. Entonces voy a crear un documento público provisional para que en varios, mientras vamos avanzando la reunión, se coloquen otros temas para que queden consignados. Pero pues digamos que básicamente esos son los temas que hay para tratar por ahora. Entonces, con la agenda leída y consignada en la reunión y en la grabación del día de hoy, le damos curso a la misma. Entonces, pues hablemos del primer anuncio. ¿Lo quieres volver a leer, Javier? ¿O alguien más quiere leerlo para que participe? O Dick, ah, hola Dick, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Te gustaría leer el primer punto de la agenda del día de hoy? Nos falló el documento público, entonces estamos mirando la descripción del evento en Facebook. Voy a crear ya mismo un documento público para pues poder interactuar con el mismo. Ok, Dick. Sí, acá lo tengo. Un segundo. Bueno, el primero se refiere a los reportes de los diferentes capítulos. Acá los numeraron, empezando por el de Quindío. ¿Hay alguien presente de Armenia que nos pueda comentar algo sobre lo hecho el fin de año? No, pero primero hablemos sobre los anuncios, Javier. Si alguien sabe al respecto para hacer las intervenciones del caso y no dejarlo solo enunciado, sino pues hablar sobre los anuncios y qué es lo que pues qué es lo de actualidad. Ok, perdón. Entonces, empiezo con los anuncios. Bueno, los anuncios fue el que empezó el año y es la nueva ocupación de los Occupy Wall Street, Occupy Madrid. Bueno, hay dos vínculos y un documento. No, un video, perdón, acerca que la policía, supongo que en Estados Unidos, no quiere ser capturada golpeando manifestantes en estos días. Ese es el primer anuncio que está aquí agendado. El siguiente que nos ocupa como más aquí a nosotros es el 2012, el año donde se inician los Town Hall Meetings en Colombia. Entonces, no sé, Eric. Ok, perfecto. Entonces, sobre los anuncios del día, les contamos. Pues este año. ¿Quién quiere hablar? Ok, perfecto. Entonces, este año se inicia. Hay un evento de una nueva ocupación. Eso lo pueden ver en la página de Ocupi, como estaba ahí consignado. Pues siguen los abusos policiales y lo del Town Hall Meetings o foros urbanos es una iniciativa que ya ha tenido curso en otros capítulos o países del mundo. Entonces, aquí en Colombia nos ha ido muy bien con esto del Zeitgeist Café, que es una reunión informal. Nos fue muy bien con el festival y con las otras actividades que se están haciendo alrededor de la organización del movimiento, pero no hemos iniciado los foros urbanos. Los foros urbanos, como todas las iniciativas dentro del movimiento, pues es una iniciativa que surge dentro de activistas del movimiento, y el propósito de los foros urbanos es precisamente buscar que la gente se conecte entre sí, con las comunidades locales, y se comiencen a gestionar proyectos, articular iniciativas, de modo tal que las ideas del movimiento trasciendan más allá de la cuestión meramente publicitaria y del manejo que muy bien se le ha dado por internet y por los medios de difusión que están al alcance de todos los activistas. Entonces, los foros urbanos se proponen pues para todos los capítulos del movimiento en el mundo, y se propone que se inicien en Colombia desde este año. Entonces, en este momento, en la plataforma de Open Atrium hay un link donde está consignado el proyecto y ahí se pueden suscribir y comenzar a participar. Y aquí también lo pueden hacer de manifiesto por medio de la reunión quienes están interesados en hacerlo. Hay un grupo que fue, en Facebook, que fue el que se creó inicialmente cuando no teníamos montada la plataforma de Open Atrium, y ahí pueden verlo. Y en la, pues, precisamente en la agenda del día está el link que nos lleva a donde está la descripción del evento en nuestra plataforma de proyectos, de gestor de proyectos, que es el Open Atrium. Entonces, digamos que esa es el anuncio sobre los Town Hall Meetings, los foros urbanos, y lo que se piensa hacer aquí en Colombia. ¿Alguien quiere preguntar o manifestar algo al respecto de este anuncio? Hola, ¿me oyen? Hola, sí. Bueno, no, súper chévere lo que mencionas, porque este es un paso fundamental, digamos, para atraer a los ciudadanos, digamos, a participar. Son precisamente de discusiones que pueden estar tematizadas en diversos aspectos. Digamos, en ese sentido, el trabajo de los equipos, la estructura que ya hay con el Open Atrium, pues facilita muchas cosas, como nada más el archivo, la organización, la coordinación de esas reuniones, también súper chévere. O sea, me parece excelente. Y quería aportar precisamente que no sé si han leído sobre los teachings, que eran como las organizaciones estudiantiles y universitarias que se formaron en la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Entonces, digamos que se habla mucho sobre todo de la resistencia hippie, la gente que no iba al ejército por ir a... O sea, que fue muy importante esa resistencia, pero digamos una que no se tiene en cuenta es que a nivel académico se logró llevar a las universidades y a la gente que está en ese ambiente, jóvenes sobre todo, que son las personas que ojalá pudieran acaparar estos espacios, pues contienen toda esa intensidad y toda esa fortaleza para dar, y así fue precisamente como se fortaleció esa generación. Entonces, así es como se genera una generación, a través de las discusiones públicas, que es donde se aterriza todo el trabajo de información y aprendizaje que se ha hecho con el movimiento hasta ahora. Entonces, magnífico de nuevo, Erika. Gracias, Dick. Les comento que Dick, para quienes no lo conocen, es uno de los bloggers, de los principales bloggers del Espíritu del Tiempo. El Espíritu del Tiempo, como varias buenas iniciativas del movimiento CEPGIS, nació en Colombia y es un blog latinoamericano. Más adelante yo creo que Dick nos puede contar cómo les ha ido. De hecho, sería genial, Dick, que incluyas, no sé, en la agenda del día, como tema del día, hablar sobre el espíritu del tiempo. Pues yo sé que estamos sobre el tiempo, pero pues se puede hacer. Ahí creé un documento en PiratePad, se los voy a volver a colocar. Por favor, si quieren agregar temas a la agenda del día, colóquenlos en varios. Recuerden que el movimiento lo hacemos todos y la agenda del día también. Ahí está el link, por favor, para que revisen y participen. Entonces, continuamos con el siguiente anuncio del día. Javier, dale. Hoy tú eres el hombre. Ok, el siguiente anuncio es acerca de la LINTE. El artículo, el link que está publicado es un artículo que apareció en el periódico El País de España acerca de esta ley que están tratando de impulsar en Estados Unidos y que tiene más que ver con lo que leí en el artículo. Es un pequeño rumor acerca de varias empresas tecnológicas como Yahoo, Google, etcétera, que quisieran realizar un apagón virtual para evitar los problemas que ahora están empezando a presentarse con las patentes sobre videos o el copyright de videos, música, libros, etcétera. Ya coloco el link en el chat. Gracias, bueno, Javier. Al respecto. Dale, no quisiera. Dale. Gracias. Quería agregar precisamente que, teniendo conocimiento del tema, la esencia de este tema es que ustedes ven que en el mundo los gobiernos, digamos, y solamente las corporaciones detrás de ellos, siempre pues como que ya dan señas de hacia dónde van a apuntar en sus propias próximas legislaciones, ¿cierto? Porque la legislación es donde ellos vienen y aprietan un poco a la gente, así como dan libertades, las aprietan después. Y esto es parte de lo que está sucediendo con Internet. El proceso de Sobre Internet tu fecha. tan poco medido y tan difícil de medir en todo su origen en los últimos 20, 30 años, que desde la misma administración y creación militar del Inicio tu Internet hasta fecha. después su administración pública, una de las principales dificultades es que no había forma de legislar porque no tenía ni siquiera conocimiento de cuál era el siguiente avance. Pero entonces lo que está sucediendo ahorita es que esta gente, y esto es obviamente un intento clásico conservador en todos los países del mundo, de proteger la lo que ellos llaman la libertad de información. Entonces lo argumentan así, dicen, no, es que en Internet hay mucha pornografía, hay esta gente que se puede robar información, han desacreditado de todas maneras y han trabajado durísimo contra WikiLeaks. Y también muchos medios se encargaron de coger el tema de WikiLeaks y volverlo la super amenaza o la super noticia, porque necesitaban que la gente tuviera en sí misma como la preparación para saber que iban a venir estas leyes. Entonces, en este momento están presentándose leyes en la mayoría de países del mundo, y ustedes saben que en Colombia es la ley Lleras. Entonces, acá, y sé que en España precisamente fue la que ya pasó, que es donde más grave ha sido el tema, y Estados Unidos, la ley Pipa. Y precisamente lo que buscan es atacar en todos los sentidos la piratería, pero pues ahí es el tema. Nosotros que somos los verdaderos usuarios ni siquiera sabemos definir todavía qué es libre o qué no. Imagínense si los gobiernos y toda esta gente lo quieren hacer por buenas intenciones. O sea, uno entiende que se quiera controlar el internet, pero no de alguna manera, y que se haga y que se regule muchas cosas de internet, pero pues de una manera democrática. Pero cuando los gobiernos vienen a entrar en estas leyes y las imponen y poco las discuten, pues uno ya sabe que detrás de eso lo que hay es una forma de controlar los beneficios de internet, que es precisamente que estemos organizados acá en estos espacios democráticos, conversando y generando comunidad, mucho más allá de lo que los estados y la política o los instrumentos de religión proveen. Entonces, el 23 de enero precisamente se está planeando eso. Google y Wikipedia, varias redes que son muy fuertes y que precisamente tuvieron su origen en esa libertad, están defendiéndola. Y pues bueno, mucha gente podrá decir que igual ya Google y todo esto son corporaciones, etcétera, pero es que detrás de esto pues hay un control mayor, y es que si estas leyes se aprueban, se puede autorizar en cualquier momento de una situación de peligro, un ataque terrorista, un estado de emergencia, los gobiernos pueden justificar cualquier tipo de, digamos, shutdown, apagar el internet, etcétera. O sea, el daño es grave. Ahora, yo soy de los que me tranquilizo porque sé que en el mundo de hoy en día hay mucha más gente que ya tiene listo un Internet 2.0, y en Colombia hay gente que ya ha mostrado eso. Entonces, pues nosotros tenemos que estar tranquilos, es que la alternatividad siempre va a existir. Pero quería pues hacer esta narración de hechos, que el tema es pues es fundamental, y ahí viene una publicación en el Espíritu del Tiempo la otra semana, que es de un correo de un sujeto que se llama Digital Freddy, que es de Bogotá, y él recomienda ahí qué hacer para apoyar precisamente esta causa, que es la defensa de Internet en últimas. Gracias. Gracias, Dick, por la aclaración y por la expansión de esta noticia. Yo quería agregar solo una cosa, y es que cada vez es más difícil para el establishment ocultar sus reales intenciones y la mano negra que hay detrás y los intereses y la mano negra que hay detrás de todas las actividades sociales y esa necesidad imperante de de controlarnos y de controlar a la población. Para que ellos puedan mantener su hegemonía. Entonces, si alguien más quiere comentar al respecto, por favor hágalo, si no, continuamos con el siguiente anuncio del día. Okay, if possible, I'd like later to share another meaning how to make a net without the necessity of an IP address. Okay, but later. ¿Alguien quiere responderle y traducir, por favor? I'm sorry, Mark. Medias. Mark, can you repeat that again, please? We were listening, but we couldn't understand the end. Okay, sorry. The US is planning to censor our internet, but the internet has been designed using TCP as a protocol and the IP as an address. Just before this, we used to have networks based on the Ethernet address. It's a number, identification number inside your network card, and it's virtually impossible to block network connections, peer-to-peer connections using Ethernet numbers, Ethernet address, instead of IPs, okay? And I am working right now in this way of how to commute from an IP network to an MAC Ethernet. Mark, are you Brazilian, Mark? Yes, I am Brazilian. Mark, tú nos entiendes en español. Y la otra vez tú participaste y nos fue más fácil entenderte portugués si tú hablabas despacio. Entonces te sugiero que hagas las intervenciones como lo hiciste la otra vez y yo creo que todos te vamos a entender más fácil si hablas eso sí muy despacio en portugués. Y Dick, dale, que tú ibas a hablar, discúlpame por la interrupción. Estaba tratando de recordar, de verificar si era la misma persona. Y bienvenido, Mark, gracias por participar. Gracias. Súper, Eric. No, presente para que no se me vaya toda la paloma de todo lo que mencionaba Mark, pues mencionó varios términos más específicos para los que conocen los términos de la red, pero prácticamente confirma pues que sí, que Estados Unidos tiene definitivamente un plan para bajar a internet, pero que dada la creación y la forma en cómo se crearon las redes desde el principio, es virtualmente imposible que se ataquen las conexiones peer-to-peer, si no estoy mal, ese fue el término que utilizó, y gracias a esas configuraciones entonces, y explica presente como muchas especificaciones de tiene como mucho conocimiento al respecto de ejemplos de por qué es complicado el tema de las direcciones, la conexión de internet. Entonces pues me imagino que si alguien necesita más opción directa puede preguntar a Mark directamente, pero pues esto es lo que él confirma. Rick, para agregarle algo a lo que dijo Mark, esto, él también hablaba que, por ejemplo, que él estaba trabajando con, si no le entendí mal, con una especie de internet haciendo pruebas al respecto. No estoy seguro de si fue que le entendí bien o no. Yo pienso, si me permiten una intervención, un aporte. Bueno, yo soy ingeniero en sistemas y pues tengo cierto tiempo trabajando en redes y pues de pronto lo que sugiere Mark es que, que luego se planee una reunión, una mini reunión donde podamos exponer, ampliar ese tema y podemos tocar varios puntos, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los proveedores de internet, desde el punto de vista de los usuarios finales, de las empresas. Yo creo que esa es la propuesta que hace Mark y es muy interesante. Cierto, porque es un tema grande, es un tema que es importante. Internet es un espacio que se generó y se ha generado, y lo que mencionó Eric es fundamental. Temas como Wikileaks, se puede decir que los gobiernos le temen más a un escape de información, a que se les caiga todo el teatro y que gente de normal empiece a darse cuenta de que realmente sí hay todo un melodrama montado. Entonces, eso es un tema bien interesante. Me gustaría, si es posible luego, programar una reunión donde nos reuniéramos de esa misma manera y hablaremos, sacáramos una horita para hablar bien de ese tema y sacar unas conclusiones. Desde el punto de vista aquí en Sudamérica, como somos usuarios y también O sea, nadie en sí tiene el control de Internet. Nadie puede decir shutdown a un dispositivo y se va a apagar Internet, porque lo que decía Dick es una cantidad de redes que se crearon desorganizadas y organizadas a la vez, ¿cierto? Entonces, el Internet de todos y ese espacio que es social y libre lo quieren callar. Entonces, eso es algo importante de tener en cuenta. Gracias. Gracias. Esto. Dale, dale. Gracias, Eric. Posso abbassare un momentito solamente? Dale, Mark. Despacio te entendemos todos. Em português, pode ser? Pues si puedes hacerlo con lo que sabes de español y en portugués, ahí te podemos entender más todos. Es más probable que entendamos la mayoría en portugués que en inglés, paradójicamente. Ok. Tentarei falar lentamente e darei pausas para que possam fazer perguntas. O princípio é muito simples. A internet foi originalmente concebida para que a comunicação seja feita de par a par, ou se, como nós falamos em inglês, peer to peer, ok? Punto peer-to-peer, que es una tecnología, o punto a punto, que es la tecnología, por ejemplo, que utilizan redes como Ares, como Kazaa, como Emul, donde los usuarios se conectan a través de otros usuarios y comparten información. Entonces, uno descarga realmente, que es lo que hacemos casi todo el tiempo, descargamos la música realmente de otro computador que tenía esa música que la había bajado de otro computador, y eso es a lo que se refiere Mark. Continúa. Ok, entenda que, em verdade, a internet foi concebida, foi desenhada para que funcione sem a intervenção de servidores centrais. A internet foi originalmente concebida, para fins militares, nos Estados Unidos da América, em caso alguma base fosse atacada, outras pudessem, independentemente, comunicarem entre si. Para isso, foi criado o protocolo TCP, tá certo? Posteriormente, quando a internet se tornou mais abrangente, começou a abranger faculdades, universidades, colégios, tornou-se necessário que a universidade ou o computador que se conectasse à internet recebesse um endereço. Esse endereço chama-se endereço IP, é um identificador, ok? Perfecto, entonces lo que él está diciendo es que Internet es una red que fue pensada precisamente para ser una red descentralizada. La red descentralizada es una red que entonces no depende de servidores centrales y en la práctica cualquiera puede ser servidor cliente. En esa medida yo puedo dar servicios a otros con mi computador, puedo dar servicios a otros equipos y a la vez otros equipos me pueden dar servicios. Y la esencia de Internet es una red organizada de manera horizontal y descentralizada. Y pues él hizo una breve reseña de que cómo Internet surge como un proyecto militar y después se le da difusión y uso y práctico en las universidades y luego se entrega a todo el público y pues eso es lo que es Internet. Entonces, lo que se pretende y la forma en la que se busca controlar Internet, dice Mark, que es lo que creo que trata de hacernos ver, es que es imposible por la propia concepción de Internet. O sea, es imposible controlar algo y centralizar algo que por naturaleza es descentralizado y horizontal. ¿Cierto, Mark? ¿Estoy en lo cierto? Sí. Entenda, repetirei brevemente. Inicialmente, a internet foi concebida para que funcionasse de maneira descentralizada, não centralizada. O conceito original de internet é o conceito que nós hoje conhecemos como par a par, ou em inglês, peer to peer. Pouco tempo depois, houve a necessidade de centralização da internet, porque outros computadores originalmente de universidades, posteriormente de residências, pudessem também se conectar à internet. Para isso, houve a necessidade da criação de um protocolo chamado IP, da sigla Internet Protocol. E esse IP nada mais é do que um número. User in your channel Então timed entenda out. bem, para que você digite www.thezeitgeistmovement.com, na verdade esse endereço é um nombre, e esse nombre tem que ser traduzido em um número. Existe um serviço centralizado chamado DHCP, ou em inglês, DHCP, que traduz números em endereços ou endereços e números. O que eu quero dizer? Que inicialmente a internet foi criada de forma descentralizada, posteriormente ela foi centralizada para facilitar a entrada de outros computadores na rede. Hoje em dia, a internet é fonte de lucro, porque quando você liga o seu computador e você conecta-se à internet, você necessita de uma fonte de conexão, em alguns países conhecida como provedor ou internet provider. E, na verdade, isso não é necessário. O ponto User em que eu joined your quero channel. chegar, não é de meu desejo estender essa conversa, porque vocês têm, perdão, porque nós temos outros pontos a discutir. O que eu quero pontuar é que todo computador que você compra possui uma placa de rede, e no interior da placa de rede existe um endereço de 11 dígitos hexadecimais. Esse endereço, hoje em dia, é conhecido como endereço MAC, MAC, ou em inglês, MAC. Esse endereço nada mais é do que o endereço da placa de rede. O que eu quero concluir com isso? Eu quero concluir que, se você tiver um cabo físico, perdão, uma conexão de sua casa até a minha, User joined your channel. nós podemos nos comunicar usando esses endereços. Eles não nos serão dados, eles já existem em nossos computadores. Estendendo isso um pouco mais, nós podemos criar toda uma rede de par a par, somente usando computadores de vizinhos. Você conecta ao computador do seu vizinho por um par de cabos, que conecta a outro, e a outro, e a outro, e toda essa rede passa a ser uma rede par a par, usando os serviços que nós já temos atualmente, como web, FTP e assim por diante, User sem disconnected from a your channel. necessidade. Esse é o grande ponto, né, que não é interessante que as pessoas saibam disso, User que left your nós channel. consumidores saibamos disso, sem a necessidade de você pagar, de você gastar dinheiro, to waste money, pagando a um provedor de acesso, simplesmente porque você estará usando a internet de forma original, usando números que já existem em nosso computador. Talvez vocês me façam uma pergunta. E quanto à segurança da conexão? A segurança da conexão que existe hoje em dia é chamada de HTTPS. S é de security ou segurança. Esse protocolo é um protocolo muito antigo e eu já trabalho no desenvolvimento de um protocolo de segurança muito melhor do que ele. Eu não trabalho solo nesse protocolo, eu trabalho com um grupo internacional com base em Noruega. User disconnected É from your isso. channel. Alguma dúvida? Desculpem-me pelo uso do tempo. Ok, Mark, muchísimas gracias por tu aporte. Él está hablando de cómo funciona el internet, la forma en la que nos comunicamos y cómo nosotros, entre nosotros, podemos hacer redes a través de peer-to-peer o de la tecnología peer-to-peer. O punto a punto, donde no se requiere servidores centralizados, sino simplemente tener un equipo con conexión a internet para conectarse a otro equipo. Entonces, con eso él está contándonos así muy detalladamente. Se nota que él conoce del tema. ¿Cómo podemos tener alternativas de conexión en red? Mark, muchísimas gracias por tu aporte. Vamos a continuar con la agenda del día ¿Puedo continuar un poquito? y Hola, permíteme un segundo. Para poder manejar los turnos, entonces Dick va a. Quien quiera participar, coloca en mayúsculas en el chat, pido. De modo tal que Dick los va agendando y los va colocando en orden para que vayan haciendo las participaciones por cada tema que se vaya tratando en la agenda del día. Recuerden que estamos en la parte de anuncios. Acabamos de hablar de la ley CINDE y el proyecto SOPA, de la ley estadounidense que busca regular y controlar la red y hacer que los estados puedan censurar sin pedir explicación. Sin dar explicación. Continúa. Entonces, User joined your ¿continuamos? channel. Sí, yo creo. De todas formas, Eric, User has antes your channel de seguir con la dialed. agenda, lo último que yo quería decir de eso es que, por User has ejemplo, joined your el channel. artículo de la ley CINDE en el país se centra un poquito más en los vacíos legales que tiene la misma ley y no tanto de pronto bloquear directamente por ejemplo, un website de un periódico que publicó un informe acerca de brutalidad policial en Los Ángeles. Es bloquear el artículo en sí sin necesidad de tener que informarle tan solo al operador o al proveedor de servicio que tiene alojada la página de ese periódico en particular. Entonces, ellos lo centran un poquito más en esa parte, en buscar bloquear informes gubernamentales o información que pueda estar protegida por propiedad intelectual, pero de una forma bastante ambigua, que permite que puedan bloquear pues prácticamente lo que ellos quieran o qui retirar la información. Ok, Javier, perfecto. Una pregunta, ¿los aportes y las personas que están pidiendo turno es para hablar sobre este último tema o es para hablar sobre otra cosa? Es porque necesitamos respetar la agenda del día para poder proseguir y después sí hablar de todo lo que queramos cuando se finalice la reunión. Y pues recuerden que esta reunión se está grabando, hay otros que nos escuchan en diferido y pues lo bueno es que no quede cortica, pero que tampoco quede muy extensa para que podamos ser escuchados por otros que deseen participar o que no pudieron estar hoy. Bueno, entonces, las participaciones son sobre eso, entonces continuemos con los que pidieron turno para hablar. Parte de seguir con la idea de lo que dice Javier. compañero Mark hace énfasis en de pronto que ataquen la red, pero de una manera física, cosa que realmente es muy difícil porque de todas maneras el internet es una mega empresa que no se puede tocar así como así. Hay muchas cosas que se podrían hacer, como dice Mark, pero conlleva también un arduo trabajo. Pero los proyectos que están desarrollando, como el proyecto SOPA, son una restricción más legal y más enmascarada, como siempre son ese tipo de restricciones. Entonces, no pensaría tanto en... Pues es bueno siempre tener ese tipo de alternativas, ¿no? Pero no pensaría tanto en cómo llegar a una alternativa para poder tener internet, porque no creo que se ataque así de manera directa, sino en qué tipo de consecuencias traerá legales muchas de las acciones que queramos hacer y puedan tener algún proceso penal para nosotros. Ok, gracias, Cristian. ¿Quién sigue? Un momentito. Gonzalo, bienvenido. Gracias. No, yo simplemente quería añadir algo, pues yo estoy también en el tema de sistemas y aclarar que Internet es una red neuronal que no tiene dueño y todos los que tengamos un sistema conectado a un ISP, a un proveedor de Internet, podemos tener nuestra página web montada y lo que pueden hacer es como hace Anonymous, que es tumbar la página o hacer algún tipo de hackeo o de esos. Inclusive ya los países como Colombia, Venezuela, ya están en su proceso de tener sus satélites para poder pasar la señal de un lado a otro, punto a punto o peer-to-peer, y eso va a ser muy complicado que lo tumben, inclusive porque se caerían todas las redes, o sea que yo no creo que eso sea por el tema físico de la red, sino más bien por... el aspecto legal, como lo está mencionando, que es cómo demandar a una persona que haga algo que no tenga que ver con eso y ellos protegerse de que no sean demandados. Eso es todo el tema ahí, creo yo. Ok, muchísimas gracias, Gonzalo, por tu intervención. ¿Quién sigue? Un momentito. Digo yo. Creo que Mark quiere dar una... Dale, Marco, despacio para que te entendamos todos y no te extiendas tanto para que podamos todos participar. Dale. Ok, ¿voy yo o Mark? Según... ¿Quién iba? ¿Quién tenía el turno? Iba yo. Ok, Manuel. Manuel, okay, entonces va Manuel y después Mark. Por favor, quienes quieran participar sobre este tema, colocan pido y los agenda. Y yo les voy asignando los turnos. Ok. Bien, de acuerdo con lo que plantean todos, ¿cierto? Retomo lo que escribí en el chat. Pienso de que el tema es importante para luego programarlo en otra reunión, se puede programar en Atrium, ¿cierto? Para mirar varios puntos de vista, hay puntos de vista técnicos, hay puntos de vista legales, hay puntos de vista de las empresas, de los ISP, los servidores de Internet. Hay puntos de vista desde el punto de vista de seguridad de información, desde el nivel de empresa, ¿cierto? Desde otras propuestas, ¿cierto? Entonces, pienso que el tema es complejo, ¿cierto? El punto, pero sobre el ítem puntual, solamente quisiera aportar básicamente y hacerle eco a lo que explicó también Javier y Cristiano, es básicamente es enfocarse sobre el concepto de la ley. Si obviamente... todos los gobiernos y obviamente Estados Unidos quiere levantar leyes contra la piratería en línea, ese es básicamente el concepto de la ley que está basado en el SOPA, ¿cierto? En el Online Privacy Act, que es tratar de proteger el mismo, la misma historia de siempre, el concepto de la propiedad intelectual. Recordemos que para Estados Unidos es súper vital, ellos facturan millones de dólares solamente en propiedad intelectual. Entonces, sin alargarme, me gustaría, si es posible, luego programarlo. Me parece que hay personas aquí en el grupo de Latinoamérica y en Colombia que podemos debatir sobre el tema, llegar a unas conclusiones interesantes y colocarlas en línea para que sean debatidas con otros compañeros de intercapítulos y llegar a unas conclusiones interesantes que le aporten pues al movimiento, ¿cierto? Sí, gracias. José dice que propone que se hable después de que se finalice la reunión. A mí me parece que está bien. Este espacio es gratis, no cuesta nada. Todos pueden estar acá el tiempo que quieran, hasta la hora que quieran. Entonces, excelente tu propuesta. Si ya estás registrado en Open Atrium, tú podrías crear. No sé dónde podría estar bien eso. Eso podría estar, tal vez, podría ser un proyecto de innovación social. No sé cómo lo vas a enfocar. Mira dentro de los equipos de trabajo que hay, dónde podría estar ese proyecto y se genera el evento y la iniciativa y se le da difusión. ¿Quién le da difusión a eso? Todos. Yo quiero poner en claro una cosa con respecto a la plataforma. Sé que me va a salir un poquito de tema, pero es porque lo tocaron. Nosotros estamos acostumbrados a pedirle al Estado, a pedirle a una entidad que nos dé, a una instancia que nos dé. En el movimiento las cosas no funcionan así. Si alguien quiere algo, lo hace, lo propone y pone de su tiempo y su energía para promoverlo, sea una iniciativa, un proyecto, una reunión, lo que sea. Y lo que se está colocando a disposición de todos de manera pública y abierta son las herramientas para hacerlo. Entonces, no crean que porque, por ejemplo, que es algo que mucha gente piensa equivocadamente, que si yo creo un evento, por no hablar de las herramientas propias del movimiento, sino de una general como Facebook, porque yo creo un evento en Facebook, efectivamente eso va a generar un impacto inmediato y entonces la gente va a venir a mí. No, si uno crea un evento en Facebook, uno debe, por ejemplo, por dar un ejemplo, uno debe darle la difusión del caso, socializarlo y estar al pendiente. Las cosas no pasan si uno no hace nada. Y parte de los engaños en los que estamos sumidos precisamente por el sistema en el que estamos es que el sistema nos hace, nos invalida y piensa que y nos hace sentir incapaces y entonces siempre estamos esperando que otro lo haga y lo que sucede es que todos somos muy capaces. Y lo que suceda depende de nosotros mismos. Entonces, con esta pequeña intervención continuamos y discúlpenme si me extendí. ¿Quién continúa? Marca. Sergio, User joined your channel. en mi intervención solamente es una pregunta y un pequeño dato curioso. Pues la pregunta es pues acerca de la ley de eras en Colombia. No supe así si las propuestas que se hicieron antes de la aprobación tuvieron algún impacto. Pues la verdad es que estoy algo perdido con respecto a esa noticia y sobre todo porque no solamente en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo se está dando lo mismo. En este momento no es tan obvio, pero todo el mundo está viendo, incluso los gobiernos, que el acceso a la información o el flujo libre de información es más importante de lo que se había estado pensando, de lo que se había pensado previamente, y por eso pues obviamente van a tratar de controlarlo. Pues porque este mismo flujo de información es lo que ha hecho que se hagan ciertas revueltas. Ya sabemos lo que pasó en Oriente Medio. Y también sería, y el dato curioso es, yo creo que bastante interesante que podamos consultar lo que está pensando el grupo Anonymous al respecto y también el partido Pirata Rojo, que tiene unos puntos de vista bastante controversiales y yo diría que curiosos sobre estos temas, porque ellos ven el libre flujo de información como una visión religiosa donde esto es lo que más se debe defender en la humanidad. Esto. Ok, muchísimas gracias por tu aporte. ¿Quién continúa? ¿O pasamos al siguiente tema, por favor? Eu posso falar uma última palavra sobre o projeto SOPA? Dale. Ok. O projeto SOPA, ele tem por intenção prejudicar o uso da internet. O que eu quero dizer é que os criadores do projeto SOPA sabem que ele em si, ele, o projeto SOPA, em si mesmo é inviável. Por quê? Porque o projeto SOPA se baseia no fato, se fia no fato de que conexões seguras HTTP S são a última palavra em tecnologia, o que não é verdade. A intenção do projeto SOPA nada mais é do que criar uma guerra fria, nada mais é do que criar temor em las personas. Só isso. No momento em que User left your eles channel. tentem implementar o projeto SOPA, no momento seguinte teremos a internet funcionando com outro protocolo de encriptação. Apenas isso. E os criadores do projeto SOPA sabem disso, até porque eu conheço uma das pessoas que trabalham nele. Ok, Mark, muchas gracias. Entonces continuamos con el siguiente tema. User joined your channel. Ok, entonces sigo el siguiente tema en la agenda. Perdón, el siguiente tema en la agenda es el paro regional del 3 de enero en Colombia. Hay dos links a dos videos en YouTube, ya los coloco en el chat. Recuerden que los aportes que quieran hacer a la agenda del día los pueden hacer en varios, para que queden consignados en la agenda del día de hoy, queden en la grabación y los podamos hablar. No los pongan en medio de los temas que ya estaban programados, que vienen de agendas previas, por favor. Bueno, sobre lo del paro regional del 3 de enero, yo vi los videos. Es sobre una construcción, es sobre la construcción de una represa y pues tiene que ver con todo el problema de mal manejo ambiental que están pues dando en los últimos gobiernos en pro de las multinacionales. Entonces, lo que se ve ahí es una victoria a través de precisamente de la Contraloría, de una vía legal. Pero pues queda de manifiesto lo macabro y lo desconsiderado que es esta élite mundial y la de nuestro país con su gente, a la que no le importa un carajo la vida de los demás, sino simplemente hacer sus negocios y lograr sus lucros y mantener el control de zonas y someter a las poblaciones. Si alguien conoce sobre el tema y quiere hacer un aporte, por favor, háganlo ahora. ¿Hay algún aporte sobre el tema? Si no, pues pasamos al siguiente, que es la última entrevista de Peter Joseph, el 7 de enero en un programa en vivo. Bueno, yo sobre los quería agregar algo y es lo siguiente. Aunque el movimiento Zeitgeist busca precisamente generar un cambio de conciencia a través de la difusión de sus ideas y de la articulación de proyectos, sí es muy importante estar pendientes de la actualidad y sobre todo de la actualidad nacional. A nosotros, los medios oficiales obviamente nos ocultan mucha información y en consecuencia es nuestro deber estar informados en qué está pasando en nuestro país, porque si este movimiento no se conecta efectivamente con nuestra realidad, no estamos haciendo nada. Si nosotros como activistas, como personas, más allá del movimiento Zeitgeist, no estamos conectados con la realidad y las cosas que están pasando en nuestro país, no vamos a poder generar soluciones reales porque no sabemos dónde estamos parados. Entonces, quería hacer esa anotación para pues, que todos la tengan presente. Entonces, continuamos con el siguiente tema. Ahí puse un. Ahí posté un enlace. Permítame un momento que me. Posee un enlace que pues, ya había puesto en el grupo de Facebook y es un documental sobre todas las guerras legales que han habido en otros países para defender las fuentes hídricas y sobre los planes, como decía Eric, macabros que hay para comprar fuentes hídricas. Y por ahí vi una noticia que día en el tiempo en Colombia comprando, no compran el río, compran el nacimiento, pues, y con ello controlan todo. De la importancia de este tema y de lo que realmente tenemos que hacer para impedirlo, porque no es tan fácil como no comprar un producto, porque generalmente los países donde compran las fuentes hídricas no son para producir para ese país, sino para otros, para los países propios de ellos. Es decir, vienen a Colombia, compran una fuente hídrica y lo que produce va a otros países. Seguimos con la agenda, Eric. Sí, sí, por favor. Muchísimas gracias por tu aporte y estoy de acuerdo contigo. Continuemos. El siguiente, entonces, Eric ya lo había mencionado, es la última entrevista de Joseph por Joe Rogan en vivo. Fue el 7 de enero a las 2:36 a.m., no, hora UTC, supongo. Para quienes quieran verla, ya coloco el link de la entrevista. ¿Alguno escuchó la entrevista, la vio en vivo? Porque eso se transmitió en vivo por Ustream. Dick, no sé, que tú siempre andas súper conectado con esos asuntos, ¿nos podrías contar algo? Yo la estuve viendo, pero no la he visto toda. Tampoco, Eric, no la he visto completa, vi 2 minutos. ¿Alguien la vio o tiene información al respecto? Bueno, entonces, ¿alguien quiere hacer una participación sobre ese anuncio? Sí, mire, qué pena. Lo que pasa es que estaban hablando ahorita de las fuentes hídricas. Todo eso, yo tengo una fuente de... Estaban que cerca de... Bueno, aquí en Bogotá hay unas fuentes hídricas en el Sumapaz. He entendido que estaban intentando vender algunos terrenos. Esa agua la iban a mandar para Estados Unidos con entonces... Sí, tengo entendido que si han estado en Chingaza no, y de por sí todas las represas alrededor es parte de lo que se viene encima y es parte de lo que han estado protestando las miengas indígenas desde hace 2 años y no solamente en el Cauca sino también en Cundinamarca, en todas partes. De ahí viene el tema del referendo del agua. Cuéntanos un poco sobre eso, Dick, ya que tocaste el tema. Bueno, digamos que hablando de falta de legislación, muchas veces para hacer para modernizar un país, nuestros países también han fallado en tener pues una legislación como moderna o activa, inclusive fuerte, o ustedes, inclusive la misma soberanía del país ha fallado bastantes veces frente a la mano extranjera, pero digamos que el tema de las fuentes hídricas ha sido especial porque se sabe, y eso lo se ha documentado desde hace mucho tiempo, que Colombia es una reserva hídrica para el mundo, más que una fuente, y yo creo que todavía lo sigue siendo, digamos, independientemente de que le hayan metido mano. Por ejemplo, no somos una reserva petrolera, porque el petróleo sí se lo llevaron, y pues se lo siguen llevando, pero digamos hubo una explotación masiva a principios del siglo XX y hubo otro tipo de administración. Entonces pues no hay que olvidar que Colombia en listas de top 5 en agua tiene récords, o sea, acá 1900 ciénagas, 1900 lagunas, la altiplanicie, 6 tipos de agua. Entonces es parte de lo que hace muchas personas sabemos, y es que Colombia es una base del futuro, es un gran lugar, y por eso de ahí pienso yo que la estructura de la política en los últimos 20 años, este neoliberalismo ha apuntado es a meterle mano fuerte y dura precisamente a la descentralización tan violenta que siempre hubo del poder, porque acá centralización nunca la pudieron hacer. Gubernamentalmente la quisieron, pero digamos, ustedes saben que el caudillismo y los mismos orígenes de las guerrillas liberales obedece a esa necia intención de mantener todo centralizado. Y de ahí viene el aprendizaje de que en los movimientos, pues la centralización es bastante dañina. Entonces, y más en un territorio tan grande como el nuestro. El caso es que, si ustedes miran lo que ya se ha venido procesando en los últimos 20 años y lo que se está haciendo ahorita con los tratados de libre comercio y lo que se hizo en los últimos 8 años con la militarización y medio puesta en mano de la legitimidad del país, poniendo militares y reemplazando los paras por militares y bueno, toda la historia que ustedes ya conocen, todo eso ha hecho parte de crear una plataforma para que este país sea esa reserva que somos, se convierta en la fuente. Y pues eso es parte de lo que nos toca por ser pues el país que somos y por estar donde estamos, que es una maravilla, ¿no? Es un paraíso. Muchísimas gracias, Dick. Entonces, si quieren podemos expandir sobre este tema al final de la reunión y hablar sobre eso, que yo creo que hay mucha tela por cortar ahí, y pues también para poder continuar con la agenda del día. Sobre Peter Joseph, yo quería hacer una claridad para toda la gente que está nueva hoy o que apenas se está conectándose con el movimiento. Peter Joseph es el iniciador del movimiento, o sea, efectivamente fue la persona que hizo las películas, pero las películas no son el movimiento, las películas son películas. El proyecto Venus es un proyecto y Peter Joseph es una persona. Él inició y yo me atrevería a decir que en un gran acto de humildad y pues también de sapiencia tal vez por lo que el tipo entendió en su momento. Él inicia el movimiento, pero él se declara como un activista más, o sea, él no es el líder del movimiento. Ocurre, y es normal porque la gente tiende a repetir esos patrones, que cuando llegan al movimiento llegan buscando líderes, llegan buscando personas que les digan qué hacer, cómo hacerlo y seguir, o todo lo contrario, buscan empoderarse y que lo sigan. Lo cierto es que el movimiento es una organización horizontal, eso significa, y es horizontal desde su propia concepción, desde la propia concepción que le dio Peter Joseph y las personas que decidieron participar en el movimiento. Peter Joseph, de hecho, es una persona que ni siquiera está muy enterada de qué está pasando en muchas instancias del movimiento, porque el tipo está interesado en lo suyo, el tipo es un artista y el tipo lo que está haciendo es producción de material audiovisual y de material de difusión, y además tengan presente que como una persona él está poniendo el punto de vista sobre, claro, una idea que él tuvo, pero que es una idea para todos, y finalmente se le da esta prevalencia a que si el tipo salió en algún lado, pues se coloque el video, es pues porque el tipo es el iniciador, pero no porque lo que diga él sea ley o regla. Y de hecho, si ustedes escuchan en los discursos y en lo que dice el tipo precisamente promueve eso. Porque si nosotros estamos buscando lograr un cambio de paradigma y dirigirnos hacia una forma de sociedad y de organización social diferente, debemos partir por el principio y es la propia organización del movimiento. ¿Eso qué significa? Significa que no podemos organizarnos de una manera vertical, o sea, jerarquizada con jefes, coordinadores y bueno, toda esa cosa que conocemos y en la que vivimos. Para construir una organización horizontal. Para construir una organización horizontal se debe hacer desde el propio ejercicio de manejarnos dentro de una organización horizontal. Y eso es jodidísimo porque las personas, todos, venimos de un mundo donde nos enseñan y nos obligan a pensar que todo el tiempo hay instancias superiores e inferiores. Y eso no es así. Hoy soy yo el que está, por ejemplo, moderando esta reunión, pero en otras ocasiones son otros porque la participación del movimiento es voluntaria. Todo lo que existe o de lo cual disponemos en este momento los activistas del movimiento son aportes voluntarios de personas que algunas no están porque no pueden o porque en este momento están en otras cosas, pero no hay un ente rector o una persona o un grupo que diga qué se hace y qué no se hace. Más si hay un cuerpo de ideas y tren de pensamiento general que es lo que orienta las actividades del movimiento. Entonces, quería hacer como esa aclaración y si quieren hablar sobre este tema, pues lo podemos hacer más adelante. Entonces, si alguien no tiene algo que agregar sobre lo de Peter Joseph, no han visto el video, no han visto la entrevista, entonces pasemos a los temas del día de hoy y proseguimos. Siguiendo con los temas para la reunión de hoy, el siguiente sería un reporte de los capítulos locales. Voy a mencionarlos como están agendados: Quindío, Cali, Bogotá, Santa Marta, Bucaramanga y Manizales. Si hay alguien de el Quindío que nos pueda comentar. O si no, vamos al siguiente, de Cali. Buddy joined your channel. Hola Moni, ¿estás por ahí? Bienvenida y feliz año. ¿Qué nos cuentas de Cali? Hola muchachos, sí, pues feliz año a todos también. No, yo la verdad no tengo muchas novedades. Yo esperaba que mis otros compañeros de Cali también estuvieran acá. A ver, ellos también qué tenían por decir, porque hace rato no me reúno con ellos. Ok, o sea, tú no has estado muy conectada con los otros activistas de Cali. No, en estos últimos días no. ¿Qué es lo último que estuvieron haciendo o que han comentado? Así que nos puedas contar cómo, pues, para dejarlo aquí en la grabación para todos. Pues lo último era, de hecho, la última vez que estuve acá hablando, eso era lo último. Los proyectos que teníamos fue para hacer un festival de rock, también enfocado en Zeitgeist y con bandas que sean alusivas a los mismos temas que nosotros tratamos. Y hasta ahora eso, no nos hemos podido reunir para hablar de más cosas, por ahora. Ok, entonces por ahora esperaremos a ver qué más pasa en Cali. Gracias Moni, y bienvenida. De Bogotá. User entered your channel. Bueno, de Bogotá, ¿quién quiere comenzar de los que está acá de Bogotá hoy? Pero no tantos, por favor. ¿Alguien de los de Bogotá quiere comentar algo? Dale, Luis. No, pues yo soy de Bogotá, pero apenas estoy empezando, digamos, esta es mi primera reunión. Me parece interesante como unirnos como grupo, digamos, yo vivo en Suba y ahorita estoy en vacaciones. Así que, pues, hay como que mirar a ver si nos reunimos o hablar por el TeamSpeak, aunque sea, yo no he conocido a nadie más de Bogotá que sea del movimiento Zeitgeist. Pues de hecho, pues nadie se ha etiquetado así hasta ahora. Así que pues tirar a ver cómo hacemos en Bogotá. Pero digamos así. Pero digamos así, hey, no estoy, digamos, preparado. Ok, sí. Muchísimas gracias y bienvenido Luis Carlos. Bueno, Dick, no sé si quieres comentarnos algo de la actividad en Bogotá desde tu lado y desde lo que tú te has enterado, para no ser yo el único que hable. No. Ay. Te tocó, Eric. Bueno, pues en Bogotá lo último que pasó fue que a final del año pasado se hizo el Zeitgeist Café. El Zeitgeist Café es una reunión informal, presencial, que se hace, que es convocada por cualquier activista. En esa ocasión, esa reunión la convocó Oscar, que hoy no está con nosotros. Fue una reunión, pues, digamos que llegó la gente que siempre se espera que llegue. En este tipo de reuniones estuvo muy ameno, muy chévere, se hablaron muchos temas. Sobre esa reunión entonces surgió una reunión virtual que se hizo el siguiente día por la noche, en la cual fue súper concurrida, fue una reunión extraordinaria a la que llegaron creo que casi 40 personas mal contadas. No quedó grabada porque era precisamente una reunión informal. Ese día yo estuve conectado 8 horas, mucha gente estuvo conectada incluso más, hablando durante toda la noche y por la madrugada. Me imagino que muchos se amanecieron hablando. Estuvo muy chévere esa reunión y eso fue como el subproducto del Zeitgeist Café. Sobre lo que dice Luis Carlos, pues yo les comento que TeamSpeak siempre hay activistas de todas partes del mundo, se pueden meter cuando quieran y pues aleatoriamente se irán encontrando con diferentes personas. En el caso de Bogotá y de Colombia, entonces ustedes se pueden dirigir a la página www.safegayscolombia.com. Y ahí pues están, por ejemplo, en Participa, están los equipos de trabajo, como conectarse a TeamSpeak. Ahí está el calendario de las reuniones que se hacen en Colombia, que son cada 15 días, o sea que la próxima reunión nacional, formal, pues que se hace en Colombia será dentro de 15 días. Y pues para hacer hay mucho, y lo que se ha hecho también es mucho. En este momento, una de las cosas que estamos promoviendo y en la que nos estamos enfocando es en el uso de OpenAttribute, que es una herramienta para gestionar y manejar proyectos. Esta herramienta nos permite precisamente encauzar todas esas energías que antes pues era muy difícil encauzarlas, porque llegaban personas, bueno, yo quiero hacer, yo quiero participar, pero no había dónde. Entonces ahora con esta herramienta se puede gestionar los proyectos. Está pendiente, y yo asumo que será para la próxima semana, una reunión donde a todas las personas que ya están registradas en la plataforma se les va a enseñar a utilizar la misma, para que comiencen a utilizarla. Dale, ¿quién quiere hablar? Sí, yo soy Sergio, también estoy en Bogotá. Solamente quería hacer una pregunta. Yo estuve bastante activo el año pasado, y estuve presente en las actividades que ustedes hicieron, pero más o menos como desde octubre perdí contacto, pues no tuve la oportunidad de volverme a conectar. Pero entonces a través de la orden del día de lo que ustedes tienen acá, veo que hay varios equipos de trabajo creados, y pues yo sí estoy perdido respecto a eso, porque hay varios temas que me interesan, que he estado de hecho trabajando sobre eso. Entonces no sé con quién hay que hablar o quién es el coordinador de cada uno de los grupos, pues, para poder participar en ello. Ok, Sergio, lo primero es que no hay coordinadores, hay personas que se pueden apersonar de ciertos temas y ciertas instancias, pero un coordinador como tal no lo hay. Estamos en una organización horizontal y promovemos que se mantenga así. Entonces, lo primero y lo más difícil, como había dicho antes, es pues precisamente desmontarse ese esquema donde yo tengo que ir a una instancia. No, tú entras, participas, haces los aportes y ahí tú libremente te puedes contactar con las personas que están inscritas. Lo que pasa es que, pues como es una herramienta nueva, muchos no la han explorado y muchos están esperando que les digan qué hacer. Y ese es precisamente uno de los problemas sociales que tenemos. La gente está esperando que les digan qué hacer, que les diga a alguien o alguna instancia qué hacer, y precisamente lo que estamos haciendo nosotros es invitarlos. Pues en su defecto, pues igual es una herramienta, toca enseñarle a las personas a manejarla, pero por favor todos explórenla, mírenla, no pasa nada, no se va a dañar, está hecha para que precisamente sea usada para cualquiera por la web, porque es una aplicación web. Y si tú estás interesado en algo, debes postearlo ahí y debes empezar a proponer tú mismo. ¿Hay algún equipo que te interese? ¿Perdón? No, le preguntaba a Luis Carlos, era quien estaba hablando, si había algún equipo que le interesara, de los que había visto. ¿Se fue? ¿Por qué te refieres a Sergio? Perdón, la pregunta era para mí, me perdí. Qué pena, Sergio. Que si alguno me interesa en especial, bueno, hay varios. O sea, yo he estado trabajando sobre energías alternativas y pues también soy arquitecto. Es decir, que hay dos grupos que me interesan bastante. Entonces, bueno, por eso era mi pregunta. Si hay algo, ya había alguna agenda al respecto, pero pues Eric ya creo que me contestó ahí. Por ejemplo, en el de energías renovables mucha gente se ha metido, pero he visto que muy pocos han publicado. Ahí hay publicado todo un proyecto que es una iniciativa con una gente de Chile. Aquí en Colombia ya se hizo un prototipo que es una adaptación a motor Bedini que está funcionando. Yo tengo dos prototipos de esos, otro está en Santa Marta, y pues yo digamos que me metí tangencialmente en ese proyecto pues para promoverlo, aunque yo no soy experto en el tema, pero sí me interesa muchísimo. Si ustedes no proponen y no trabajan sobre lo que se ha hecho y no y más que allá de generar debates, generar propuestas, porque es que si nos quedamos debatiendo y hablando carreta, pues genial, pero sobre eso tiene que salir un resultado y un proyecto, porque si no, no vamos a conducir las cosas hacia ningún lado. Entonces, por ejemplo, ahí en el equipo de energías renovables, en este momento hay un proyecto de motor Bedini, de motor magnético, de hecho, y yo, a mí me asignaron una tarea que yo ya la cumplí, que era recoger fuentes, y hay otras tareas pendientes. Tú podrías comenzar a participar en eso y ponerte en contacto con los activistas que están participando en eso. La responsabilidad de que un proyecto fracase, se estanque o avance, depende de las personas que estén interesadas. Y para eso hay que participar, y para eso está esa herramienta. Lo único que tienen que hacer es registrarse y contactarse con las personas que están ahí. Igual, próximamente se les estará avisando a todos por la plataforma cuando va a haber una reunión para explicar cómo se usan las herramientas de la plataforma, pero es bastante intuitiva, es fácil de publicar, es como publicar en Facebook, casi lo mismo, a la hora de publicar y de manejar proyectos, pues ahí están los botones para crear los proyectos. Entonces, la invitación que les hago es a que exploren la herramienta. Bueno, creo que nos desviamos mucho de la agenda, pero entonces por favor continuemos. En Bogotá, entonces lo que ha pasado es lo que les acabo de contar con respecto a los foros urbanos. Pues nuevamente, quienes estén interesados pueden manifestarlo ya. ¿Cuál es la idea de los foros urbanos? Es conectarnos con las personas offline, las personas que están desconectadas, y empezar a articular y a conocer necesidades reales para concatenarlas y acercarnos a través de las ideas del movimiento para generar proyectos y articular iniciativas y avanzar hacia algún lado. La dirección de un foro urbano depende de las personas con las que se haga, y los espacios, por ejemplo, en el caso de Bogotá es muy fácil. Nosotros tenemos derecho como ciudadanos a pedirles espacios al distrito. Entonces, las bibliotecas públicas pueden ser pedidas para una reunión, por ejemplo, salones comunales, en los barrios. Bueno, si se está buscando espacios más grandes, lo importante es que se comiencen a gestar esos espacios presenciales, más allá de estos espacios virtuales, donde la gente del movimiento comience a hablar con la gente, con la demás gente, y se comience a hacer esa conexión que todavía falta. Entonces, eso es como lo que les puedo contar ahorita sobre lo que se ha hecho en Bogotá. Los invito a todos a que participen en los foros urbanos, que es donde yo creo que se van a enfocar ahorita las energías, pues en Bogotá, y espero que en todos los capítulos de Colombia. Eso depende de los activistas de cada parte. Bueno, finalizando con Bogotá, luego de Bogotá sigue Santa Marta. Santa Marta, yo hago un breve resumen. En Santa Marta, Harry, que es quien, digamos, está como al tanto de las cosas en Santa Marta, pues no digamos que es el coordinador, sino la persona que más se conecta y que está pendiente, pues en Santa Marta tampoco hay muchos activistas, pero Harry sí está desarrollando una labor muy importante, y él ahorita, que es un proyecto que está en, y al cual todos también pueden participar y colaborar, es un proyecto de arquitectura. Harry está construyendo unas viviendas ecológicas en Santa Marta, ahí por el lado de Belo Horizonte, y pues el propósito de él es precisamente trabajar en ese proyecto para construir una forma alternativa de viviendas, y pues esas viviendas, digamos, que serían para los activistas, es como la idea, ¿no? Entonces, lástima que no esté él para que nos cuente cómo va su avance, pero de hecho él ahorita está en Bogotá, y si puedo me encuentro con él en estos días para que hablemos al respecto, y pues también pues ojalá participe por acá en TeamSpeak. Eso les puedo contar así de Santa Marta y de lo que está pasando. ¿Listo? ¿Continuamos? ¿O alguien quiere comentar algo? Sobre los foros urbanos, es una propuesta. O sea, pues, es una más que una propuesta, es un proyecto a empezar a hacer este año, como otros que ya se han hecho o que se hacen cada vez que se necesitan, como el SEED Gates Café, que es una reunión presencial, o como el SEED Gates Media Festival, que fue un evento muy exitoso acá en Colombia, en Bogotá y en Cali también les fue muy bien. Entonces, continuamos. El siguiente es de Bucaramanga. Pues aunque yo estoy en Bucaramanga, la verdad no sé porque yo he estado un poco desconectado del grupo de acá, ya que llevaba varios meses que no estaba aquí en la ciudad. No sé si habrá alguien de las personas que estamos presentes que sea acá Bucaramanga. ¿Alguien de Bucaramanga quiere contarnos cómo van las cosas o qué intenciones tienen o un aporte? ¿Nadie? Bueno, entonces continuemos, por favor. El siguiente es Manizales. ¿Alguien quiere contarnos qué están haciendo en Manizales? Eric, Juan dice acá en el chat que él no tiene micrófono, pero me imagino que nos va a escribir. Dice que en Manizales estamos en feria. Pues si él quiere, nos escribe y acá vamos ¿qué? Hablando del tema. Dale, entonces mira, lee lo que escribe él y pues sí, se habla o se le pregunta sobre el tema. User Juan, que en diciembre se estuvieron reunidos con Santiago y Carlos. Buenas noches, ¿se me oye bien? Hola Jonathan, bienvenido. Tú eres de Bucaramanga, ¿no? O de Ibagué. Oh, de Bucaramanga. Bienvenido. Bienvenido, eso. Feliz año para todos. Eric, el reporte de Bucaramanga es, se está programando una reunión para estos días, pero una especie de se que escape algo en un bar o en cualquier lugar público, nos vamos a reunir, vamos a entrar, vamos a comprarnos algo para tomar, gaseosa, papa, lo que sea, y nos vamos a entrar a conversar y a programar. Y tenemos un proyecto en remojo que es un documental, entonces vamos a hablar sobre eso, a ver cómo lo empezamos a ejecutar. Ah, bueno, perfecto. ¿Sobre qué? ¿Nos puedes contar algo más sobre el proyecto? Acerca del documental que pretendemos hacer es un estudio económico acerca de cuáles son los recursos que tiene Bucaramanga disponibles a su alcance en su área metropolitana. También vemos referente a la manufactura, cuáles son los fuertes de Bucaramanga. De antemano, pues sabemos que es el calzado, que es por lo que se caracteriza. Pero vamos a irlo más a fondo y vamos a ver qué producción tiene Bucaramanga. Vamos a ejecutarlo, a transmitir un documental y a plantear una explotación diferente, una explotación alternativa para esos recursos. Genial, Jonathan, entonces te sugiero que por favor, si quieren y si ven el espacio, por favor consignen ese proyecto en Open Atrium para que todos conozcamos y pues para que utilicen la herramienta que está dispuesta para eso. Es que exactamente la reunión que se va a ejecutar en estos días es para eso, para plantear ya un proyecto por escrito, materializado y poder compartirlo y poder recibir aportes para realizarlo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, pues por ejemplo, hay un proyecto que propone el Leonardo Vinson, que no sé si está hoy acá, y Krausis, que es una película que tentativamente se llamaría algo así como Zeitgeist Colombia, la película. Y pues ese proyecto está abierto. El proyecto de ustedes sería un documental sobre algo, un tema más local, que también es muy necesario hablar sobre eso. Podrían crear ese proyecto, por ejemplo, en el equipo de trabajo de difusión, porque finalmente ese proyecto sería un proyecto de difusión, ¿cierto? Sí, claro, es proyecto de difusión y pues con eso pretendemos hacer como una campaña publicitaria acerca del movimiento para poder recibir más adeptos, poder recibir más personas que quieran ser activistas dentro de esta idea. Ok, perfecto, Jonathan, genial. Y entonces, por favor, consignen el proyecto en la plataforma para que todos los conozcamos y cualquier persona de cualquier parte de Colombia o del mundo les pueda aportar también. Listo, Ari. Bueno, nos estaban contando de Manizales que iban a hacer unas proyecciones. Javier, si quieres, por favor, seguir leyendo lo que nos estaba contando Juan. Listo, Eric. Juan Di acá comenta. Voy a empezar desde el inicio. En diciembre estuvieron reunidos con Santiago y con Carlos. Tienen unos proyectos en agricultura urbana pendientes. El movimiento a través del grupo en Facebook que ha sido bastante. Y están planeando hacer un evento de difusión para proyectar videos y compartir ideas con los otros miembros. En el Facebook tiene 130 miembros y van a iniciar convocándolos a ellos con miras a un evento abierto a todo público. Genial, muy interesante y muy necesario. Ese proyecto también lo podrían consignar como un proyecto en el equipo de difusión. Pues para que todos conozcamos de primera mano y de manera pública y abierta qué se está haciendo. Entonces, para quienes no saben cómo ingresar, en la página www.safegatescolombia.com slash equipos, pueden entrar a la plataforma de equipos de trabajo o también pueden meterse a la página de Colombia en el botón en la parte superior que dice participa hasta equipos y los lleva al link que les acabo de decir. No obstante, también está consignado en la agenda del día de hoy. Bueno, ese link está por todos lados y pues nuevamente se puede publicar acá para que todos lo vean, se registren y participen. Entonces, proseguimos. Ok, Eric. Después de Manizales, si hay alguna otra persona de una ciudad que no hayamos mencionado y que quiera aportar algo acerca de lo que se haya hecho a nivel local. Krisanovski, tú eres de Fusa, ¿cierto? Ibagué, ya. Un momento. De Ibagué, yo siempre me confundo contigo, dale. Bueno, realmente proyectos no he trabajado ninguno, pero sí me he quedado quieto y es. Momento, Leandro, mira, tienes que cuadrar tu micrófono sino para que no se active con la reverberación que tiene tus parlantes, sino configurarlo con push to talk para que solo se active el micrófono cuando tú presionas una tecla, ¿vale? Continúa, Kristianovski. Listo, estuve más bien en fase de contacto con ciertos proyectos que se manejan en Colombia y que creo que muchos no conocen. Preguntaba la vez pasada si alguno conocía sobre el proyecto de Magnum Astron. Ah, yo lo vi, tú nos pusiste eso, yo lo vi, tengo mis serias críticas al respecto, pero ese es pues mi punto de vista. Es muy folclórica la cosa y pues es una mezcla entre esoterismo y pues ideas parecidas a las del movimiento, pero pues desde mi punto de vista me parece que es un tema pues off topic, pero por favor coméntalo porque igual pues es bueno que se conozca de todo. Sí, igual que todos los del grupo, creo, siempre ponen el conocimiento en tela de juicio, porque esa es la manera de rescatar lo mejor. Me puse a la tarea de investigar mucho sobre el proyecto y tiene bastantes afinidades con las ideas de Seth Gates. El objetivo finalmente es el mismo, una sociedad justa. Planean construir una ecociudadela, planean construir ecoaldeas. La manera como lo planean construir las ecoaldeas, pues difiere un poco de los modelos actuales. Es un científico colombiano, el grupo posee más o menos unos 500 activistas y después de muchos correos logré contactarme con una activista del grupo de México y me comentaba que en México a ellos ya les donaron 700 hectáreas de terreno para empezar a construir la ecociudadela. Entonces, pues eso, y estuve leyendo sobre, o sea, el proyecto en sí difiere, o lo que uno empieza a dudar del proyecto es en la parte de energías. Es cuando uno empieza a decir, bueno, el esoterismo, ¿qué? Porque ya hablan de, o sea, hablan de ciertos, de unas energías diferentes y de otros proyectos diferentes, que es lo que me he propuesto investigar más a fondo. También me... También me contacté con la gente del proyecto de Villasol, de Gaviotas, y me parece muy interesante que se están moviendo duro por allí y están ofreciendo talleres en energías renovables y todo eso, y me surgía la idea de pronto contactarnos y no sé, los grupos más interesados de pronto aprovechar el conocimiento que ya tienen avanzados allí los del proyecto de Villasol. Ah, bueno, muy interesante lo interesante que tocas. ¿Qué tocas? Dick, tú estuviste en contacto con los de Gaviota, ¿cierto? Acá en Bogotá. Sí, hemos como... sí, de por sí, yo como con Andrés Ellis estuvimos investigando desde el principio que un señor que estuvo en los dos primeros días Z viajaba a visitarlos. Y precisamente coincidió, vivió acá un año y luego se fue, y ya no hemos vuelto a saber de él. Pero Gaviotas pues tiene una estructura muy seria y muy interesante, y es que ya llevan creo que más de 25 años pues sosteniéndose bajo pues un principio que, obviamente, como lo hablamos precisamente esta semana, Eric, hace parte del proceso de transición, digamos, es un ejercicio de transición interesante de revisión, y yo en eso pues estoy de acuerdo con el comentario, y pues con traerlo a colación y los otros ejemplos sin necesariamente pues obviamente siendo crítico con la fortaleza de las ecoaldeas, obviamente, que y las debilidades de las ecoaldeas, pero de todas maneras lo que estoy buscando precisamente en este momento en el espíritu del tiempo los links, porque es información de hace dos años, unas entrevistas que se le hizo al señor Paolo Lugari, creo que se llama precisamente el líder de Gaviotas, y ahí ya pueden como enterarse mucho más del tema. Ok, muchísimas gracias, Kristanovski. ¿Nos quieres contar algo más sobre Ibagué y los activistas de allá? Cristian, ¿sí? User joined your channel. Ok, listo, perfecto. Entonces, nos están haciendo una pregunta a Manuel de Manizales. Tengo una pregunta rápida. ¿El movimiento sigue desvinculado del proyecto Venus? A ver, esa es una pregunta muy interesante que la voy a responder rápidamente, y obviamente la debemos hablar y se tiene que hablar al final de la reunión. El movimiento Zeitgeist surge pues como una iniciativa de este Peter Joseph, y también como el brazo activista del proyecto Venus. El proyecto Venus es un proyecto que lleva muchísimo tiempo, que es iniciado y creado y liderado, y quien es el dueño, mejor dicho, y tiene los copyright de eso es Jack Fresco y creo que también Roxanne. Y pues cuando Peter Joseph se hace famoso con su primera película, pues el tipo lo contacta a mucha gente de muchas partes del mundo, y dentro de esas personas, una persona con la que él se puso en contacto fue con Jack Fresco. Entonces cuando él conoce el proyecto de Jack Fresco, él toma muchas ideas del proyecto Venus y pues las toma para el movimiento, más toda la preconcepción que él tenía y que de otros muchos autores, y sobre esas bases se funda el movimiento Zeitgeist. Entonces durante un tiempo el movimiento Zeitgeist solo se dedica a ser el brazo activista del proyecto Venus, y todos los esfuerzos están encaminados en dirigir talentos y esfuerzos precisamente para empezar a construir ese proyecto Venus. Pero entonces en ese proceso pues comienzan a pasar muchas cosas, y una de esas cosas es que pues el proyecto Venus esperaba que la respuesta fuera más masiva e inmediata, y sucede también que estos espacios se dan también para perder el tiempo y para hablar carreta y carreta y carreta y carreta y no pasa nada. Entonces el proyecto Venus considera que el movimiento Zeitgeist no le sirve y le dice de manera unilateral Jack Fresco y Roxanne a Peter Joseph, ¿sí? A ellos asumiendo que Peter Joseph es el líder, cosa que no es así, que no quieren seguir trabajando con el proyecto, que el proyecto Venus no quiere seguir trabajando con el movimiento Zeitgeist. Y entonces pues gracias por conseguirnos activistas, por darnos a conocer, pero pues nosotros seguimos nuestro camino. Para mucha gente, no me incluyo por supuesto, eso fue un impacto durísimo, sobre todo para las personas que estaban desde el principio en el movimiento, porque pues la idea del proyecto Venus es bonita y muchos se enamoraron de esa idea y pensaron que esa es la solución. Lo que ocurrió, y que es para gran beneficio del movimiento, es que el movimiento pues quedó libre de solo promover un proyecto, y entonces se comienzan a construir iniciativas propias en el movimiento Zeitgeist y proyectos propios, y se comienza a apoyar otros proyectos, y el movimiento entonces en consecuencia sigue creciendo, se hace más amplio precisamente porque el movimiento queda abierto no solo al proyecto Venus sino a cualquiera. Pues si cualquiera presente está acá y quiere participar en el proyecto Venus, pues genial. Pero entonces lo que queda claro es que el proyecto Venus se entiende como un proyecto donde se toman muchas ideas para el movimiento, pero no es el proyecto Venus, no es el movimiento Zeitgeist, ni el movimiento Zeitgeist está dedicado exclusivamente a hacerle activismo al proyecto Venus. Entonces simplemente queda como una relación histórica donde efectivamente en la medida de lo que sea necesario, como se ha hecho con otros autores, se utiliza en pro del objetivo máximo, que es la economía basada en recursos, que es hacia donde apunta el movimiento y hacia el cambio de paradigma. Pero se entiende el proyecto Venus como un proyecto genial, pero como un proyecto más. Entonces en esa medida no es que siga, es que pues no está, y afortunadamente para el movimiento ya no está vinculado única y exclusivamente al proyecto Venus. Entonces el movimiento Zeitgeist es un movimiento donde en este momento y seguirá así, gestaremos nuestros propios proyectos que estarán contextualizados a lo local, y en este proceso se ha aprendido que para que la organización sea horizontal y sea descentralizada se le debe dar prevalencia a lo local, porque es que el contexto colombiano, ¿sí?, es diferente al contexto argentino, al venezolano, al ecuatoriano, al español, etcétera. Y en Colombia sí que peor, porque en Colombia la situación de Bogotá es muy diferente que la de Cali, Manizales y Bucaramanga. Por eso es muy importante que desde cada una de sus partes todos comencemos a generar iniciativas, y eso sí, mantenernos conectados. Pero la idea es pues que los capítulos y la organización pues de los mismos sea autónoma, y no hay una subordinación. O sea, el capítulo de Bogotá no es superior que el de otras ciudades, porque Bogotá es la capital. No, eso no existe, y esa es una cosa que se tienen que quitar de la cabeza. Y no hay un capítulo más grande que otro, simplemente hay capítulos y activistas, y cada activista desde su lado hace lo que puede, y pues en esa medida surgen cosas. Entonces, no sé si respondí bien la pregunta o me extendí demasiado. Sí, Eric, muchas gracias, hombre, por aclararme. Pues sabía la noticia pues desde hace rato y todo el cuento, pero pero me parece bien, estoy de acuerdo con lo que tú dices y el planteamiento. Y lo que tú dices, el Puerto Venoso es muy lindo y Jack Fresco pues también estuvo aquí en Colombia, creo que la universidad de La no Tadeo, creo. recuerdo, una universidad, ¿cuál? En la Tadeo Lozano. Una universidad de Dinamarca pues lo trajo, lo con Roxanne y estuvieron acá, bueno, eso es importante, pero me parece muy bien lo que ahorita el nuevo direccionamiento de que el movimiento apunte a lo local, ayudar a encontrar soluciones lo local, porque eso es lo que crea tejido social, lo que crea un cambio, lo que crea conciencia, y lo que tú dices, cada ciudad es diferente, cada capítulo puede aportar de manera diferente, y por ejemplo veo que en el software de Atrium se han creado proyectos, también mencionaba Juanpi, pues Juan de aquí de Manizales, algunos proyectos de agricultura, entonces, claro, al ya estar desvinculado al proyecto de Venus, entonces se puede generar esa dinámica. Muchas gracias por aclararme el tema. Gracias. Ok, perfecto. Entonces yo creo que sin más preámbulos avancemos hacia los otros temas de la agenda del día. Ya vamos como hora y media de grabación. Hablemos sobre los temas que faltan del día y finalmente tratamos los varios y terminamos de evacuar la agenda para pues dejar la reunión abierta a cualquier tema. Javier, entonces continuamos. Sí, el siguiente tema es acerca del próximo día Z, marzo de 2012, y qué espacios se van a llevar a cabo para este evento en las diferentes ciudades. Bueno, esa es una pregunta para todos. El día Z es un día que es un día que se propone para, digamos, como para celebrar la existencia del movimiento, y se debe organizar, o se debe, no, quienes quieran lo pueden organizar desde sus capítulos. Entonces, no sé, Dick, ¿nos puedes contar algo sobre los antiguos días Z y qué se te ocurre a ti y qué se les ocurre a todos? Es algo que podemos hablar y que quede consignado en la reunión para que se siga tratando en las próximas reuniones porque pues es una buena excusa para que nos encontremos masivamente. User joined your channel. Di que estás por ahí. Dick Johnson, ¿estás por ahí? Bueno, ok. Entonces les cuento yo. Yo solo he participado en un día Z que fue el del año pasado. En esa ocasión se hizo un open space en Bogotá. Se consiguió un teatro muy interesante. Víctor, muchas gracias, pero pues estamos ahorita en reunión nacional. Si nos permites, después podemos hablar del tema. Entonces, en el día Z, nosotros, bueno, yo en ese momento no estaba tan involucrado en el movimiento, se organizó un Open Space. Los Open Space es una tecnología de reunión en donde la agenda se construye precisamente con los participantes y esa agenda del día pues se hizo muy interesante porque pues la gente colocó los temas. Y los temas se repartieron y la gente que estaba interesada se sumó, entonces hicieron como pequeñas mesas redondas User donde se joined your hablaron channel. muchos temas y al final se expusieron los mismos. De esos pues User left salieron your varias channel. iniciativas y propuestas. Una es, por ejemplo, el proceso que se está dando con la página web en Colombia, otros son temas de educación. Bueno, no sé, mucha de esa información realmente en esa época la manejaba más Gabriel, que hoy no está acá. Y Dick Johnson, no sé si todavía está acá para que nos comente más al respecto. User disconnected from your channel. Ok, entonces, retomando. El día Z entonces es un evento que queda en manos de los capítulos locales. Y pues lo ideal es que cada capítulo local organice el evento. En el caso de los días Z, pues es User joined your una channel. excusa donde nos podemos reunir de manera masiva pues a hablar, a hacer proyecciones, y a contar todas las experiencias del movimiento, pero sobre todo yo creo que la parte más valiosa de los días Z es que nos conocemos y nos acercamos en un espacio donde todos podemos participar. Entonces, sobre eso, en el caso de Bogotá, quienes quieran participar en la organización pueden manifestarlo acá y comenzamos a concatenar ese proyecto en la plataforma de proyectos. Eric, qué pena interrumpirte. Es que estoy viendo acá que Víctor acaba de publicar el link de un mensaje de Gilbert, que para quienes no conocen, es el director o el administrador, como hace parte de la administración global de los diferentes capítulos. Un mensaje que él publicó, y no sé si te parezca si lo leemos para que todos lo conozcamos. Pues lo podemos leer, pero al final de la reunión, porque pues es que si Víctor quería participar, yo lo invité a él desde temprano, pues debió haberlo colocado en la agenda pues para haberlo hablado. Pues bueno, eso es parte de la situación precisamente. Desde internacional se está manejando pues esta cosa de las jerarquías y entonces se asumen directores y ese tipo de personas que no deberían colocarse en la forma en la que están. Ese es un debate abierto que se ha llevado internacional, en el cual yo he participado, en el cual los invito a participar, donde precisamente lo que hay es una contradicción. Se busca hablar y se pretende hablar de una organización horizontal, pero hay personas que quieren nombrarse como coordinadores y grupos de coordinación y ese tipo de cosas que digamos que en un principio fueron necesarias porque los activistas eran muy poquitos, pero en este momento la gran cantidad de activistas que hay y de propuestas que hay, lo que deben hacer es pues permitir que se abran los espacios, como se está haciendo en Colombia, como ya exitosamente se ha hecho en Argentina, como se maneja en España desde el principio, donde simplemente no hay coordinadores, lo que hay son equipos de trabajo o grupos de trabajo o clases de acción, en el caso de Argentina, y ahí hay personas trabajando alrededor de proyectos y entre ellos se organizan, y lo que se debe hacer es comunicar que todo eso que ocurre al resto de la comunidad global, y en esa medida se construye desde lo local movimiento y se evita que haya ese cuello de botella donde hay una instancia superior que autoriza o no autoriza. Entonces toco el tema, sí, y entonces dicen que es una posición oficial y lo que no es oficial entonces no vale, y entonces entra esa discusión, esa discusión eterna sobre lo oficial y no oficial, y entonces el que algo sea oficial le da más jerarquía a lo que no es oficial, y quién define lo que es o no es oficial. Entonces se inicia un debate sobre eso precisamente porque el problema es que si el movimiento es horizontal, pues el tema de discusión de oficialidad pues está pues digamos de lado, porque lo que importa realmente es lo que están haciendo los activistas. Entonces si quieren, por favor, hablamos del tema al final. Víctor, si quieres, colócalo en varios al final pues para que hagas tu participación, pero pues no interrumpiendo, por favor. Y ¿qué? Pues continuamos con los temas del día, ¿les parece? Bueno, entonces, pasando al siguiente tema, es una mención a los diferentes grupos de trabajo que se han creado en la plataforma de Open Atrium hasta la fecha. Voy a leerlos uno por uno, la cantidad de miembros y ya si quienes quieran participar o hacer alguna pregunta sobre cada grupo. El primer grupo de trabajo es el de Agricultura SciGuys, equipo pensado para condensar los asuntos, iniciativas y proyectos sobre agroalternativo, agricultura urbana, permacultura, hidroponía, entre otros. Hasta la fecha tiene 16 miembros, es un grupo abierto, y para quienes quieran más adelante conocer más, voy a publicar el link en el chat. Gracias, Javier. Un segundo, entonces hagamos lo siguiente para hacerlo más dinámico. Hay personas que ya están participando en la plataforma y que están haciendo parte de proyectos. Entonces me parecería que sería más práctico y más agradable para darle avance a la reunión que las personas que ya están en proyectos digan en qué proyectos están y qué están haciendo o qué les interesa hacer y en esa medida pues se habla sobre ese equipo de trabajo. ¿Te parece? Sí, claro, perfecto. Listo, entonces, ¿quién nos quiere contar sobre los proyectos o los intereses de proyectos en los que están? No sé, Krausis, con lo de la película, Luis Fernando, no sé si está por ahí, con lo de agricultura, Leandro, dale. ¿Te escuchamos? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, Eric. Quería hacer una pregunta. Yo vivo en la ciudad de Pereira y veo por el Facebook que ya hay un equipo conformado acá, un capítulo en la ciudad de Pereira, pero no sé quién está a cargo y tampoco sé si está en este momento en la reunión. Pues deja la pregunta abierta, de Pereira no sabemos mucho, pero si tú estás interesado, tú podrías comenzar a promover eso en tu localidad, en tu ciudad. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. De todas maneras, voy a estar pendiente de quién está, porque allí hay un grupo de Facebook que ya tiene Sergio Pereira, pero entonces no sé quién está a cargo. Voy a estar pendiente entonces. Muchas gracias, Eri. Ok, perfecto. Aquí Eros de Quindío nos está dejando el grupo en Facebook que él lo creó hace poco, precisamente para toda la gente de Quindío, activista interesada, por favor haga parte de ese equipo, de ese grupo en Facebook, para que se comiencen a organizar, pues, como se ha hecho en el movimiento, primero a través de las redes sociales y después en espacios presenciales y otros. Entonces, si quieres, Leandro, ¿nos puedes colocar el link de Pereira para que todos lo conozcamos de paso? Ok, estoy en eso, ya lo paso entonces. Gracias, Leandro. ¿Alguien más quiere contarnos sobre los proyectos e iniciativas o cosas en las que quieren hacer parte o de las que están haciendo parte? User entered your channel. Gracias, Leandro. Dale. Dale, dale, Manuel. Yo comparto ahí rápidamente. Yo, pues, no estaba muy activo, pero pues, pienso que hay que aportar. Pues, estoy inscrito en los equipos de intercapítulo, pues, de Manizales. Ya aquí, pues, yo hice un contacto con Juan Pablo. Ellos ya hicieron una reunión en la cual Juan Pablo, pues, estuvo convocando. Yo no pude estar. Y en el equipo web, pues, ya que, pues, mi profesión es ingeniero de sistemas y desarrollador web. Y en el Seget Music, que, pues, también soy músico, entonces... pues personalmente quiero aportar pues en ello, me respondieron, creo que Eric, tú también estás en el equipo web, bueno, y me mandaron información para leer, información pues para conocer sobre Atrium, sobre las cosas que necesitan y en qué puedo pues colaborarle, ¿cierto? Pues ya he ido leyendo la información y todo el cuento, pero pues sí, luego me imagino que hay que participar en alguna reunión pues para mirar bien qué proyectos hay como para hacer, pero pues les quería compartir qué es y el interés es este 2012 pues mucha más actividad y más ideas. Aquí en Manizales nos estamos empezando pues como organizar, Juan Pablo y otras personas se han ido reuniendo cerca, pero y este año pues la idea es como ir organizándonos más con chats virtuales y con cosas así que nos permita y sacar adelante. La ventaja del Atrium es que nos permite que toda esa información esté disponible pues para la comunidad. Entonces, es una excelente pues idea lo del Atrium. ¿Okay? Gracias por compartir. Bienvenido, Manuel. Y sí, pues por ejemplo en el caso del equipo web hay mucho para hacer. No sé si tú viste los proyectos en el equipo web, que son los de la página web. Ahí hay unas cosas que están por hacer. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho, en este momento hay una página web, la de Colombia, que es la que todos conocen, pero esa página se va a rediseñar precisamente en función de la autonomía de los capítulos y en función del flujo de información, para que la página en realidad sea el resultado de la actividad que está sucediendo en las redes sociales y de cada capítulo. Entonces, en este momento ya está dispuesta la plataforma para que cada capítulo tenga su propia página web, pero pues toca construir y diseñar ¿cómo se llama esto? Bueno, esa es una forma de decirlo, la plantilla o la prepágina, donde todos en los capítulos manejan, digamos, un esquema general, pero cada uno publica sus contenidos dependiendo de la actividad que tengan. Eso se hace en pro de la descentralización, de la horizontalidad y de la autonomía de cada capítulo, ¿sí? De que no dependan de que la gente de Bogotá diga que se hace o no se hace, o del administrador del servidor, no. Simplemente la gente de Pereira tendrá su página, ahí ellos publicarán y manejarán la información alrededor de lo que pasa en Pereira, y esa página está conectada con la página nacional, y lo que ellos publiquen ahí se va a reflejar en la página nacional, pero ellos tienen la posibilidad de gestionar toda la información de su capítulo desde su propia página. Entonces la forma en la que quedaría dispuesto sería de esta forma. Entonces, por ejemplo, el caso de Bogotá sería bogotá.setgatescolombia.com. En el caso de Manizales sería manizales.setgatescolombia.com, pereira.setgatescolombia.com, y así sucesivamente para cada ciudad, región o departamento, dependiendo cómo se constituya el capítulo. Entonces, en esa medida, lo que está por hacer es precisamente seleccionar si vamos a utilizar como CMS WordPress, que es el que ya se está utilizando, o Joomla, y pues ese trabajo está pendiente para hacer, y pues los aportes los pueden hacer precisamente ahí, mirando las tareas y el trabajo que se ha hecho, o sea, participando. La información está publicada, pero pues ustedes la pueden construir participando, preguntando y proponiendo, y si son ingenieros de sistemas o desarrolladores, pues con más veras. ¿Alguien más quiere contarnos algún proyecto en el que esté interesado, o algo que quiera hacer o que esté haciendo en la plataforma de trabajo o alrededor del movimiento? Damián, dale. Dick, ¿ya estás por ahí? Sí, dime. Dale, cuéntanos sobre el último artículo de innovación social y sobre el equipo de innovación social, que es una propuesta muy interesante para todos. Bien, bueno, digamos que la innovación social es un término pues amplio, pero digamos que apunta hacia modelos de organización social discutidas desde un poco desde la perspectiva de las ciencias humanas. Digamos que es claro el enfoque, digamos, del movimiento en lo que respecta a la tecnología y a su aporte y a lo que se puede instrumentalizar y hacer con ella para que se libere a la sociedad de pues en mil problemas, repetitivos trabajos, etcétera. Pero digamos que está por otro lado, siempre digamos que en las ciencias ha habido esa como diferenciación entre la ciencia natural y la ciencia social, lo que llaman las humanidades, y digamos que alrededor del movimiento siempre se acercaban pues personas, estudiantes de ciencia política o antropólogos, sociólogos, digamos son personas que trabajan procesos un poco más intangibles, digamos, un poco más complejos de alguna manera de cuantificar o de medir en resultados, pero pues que son increíblemente importantes, digamos, que han hecho muchos aportes para lo que hoy en día se puede decir que son beneficios de la sociedad, a pesar de todas las cantidades de cosas que hay. Y la innovación social, digamos, que apunta a eso, a reunir la discusión desde las humanidades para precisamente integrarse al cambio, precisamente que necesitan la discusión en las humanidades también, la modernización de verdad que necesitan, esos paradigmas antiguos que digamos que predominan todavía en nuestra sociedad y que son muy discutidos y que son pues muy polemizados por muchos autores, que hoy en día hay pues digamos en el espíritu del tiempo, así como pues se puede encontrar muchísima inflación, digamos, de innovación material, innovación científica, digamos, a nivel de lo tangible, pues también hay muchas cosas de lo que es la innovación social, que es cómo se organiza la sociedad, cómo se percibe todos los procesos psicológicos, el lenguaje mismo, que es súper importante. Entonces, el último artículo precisamente lo envió un lector, un seguidor de En Últimas de Series Colombia, lo enviaron desde Colombia, y él lo que hace en este artículo es como sintetizar un poco lo que es la filosofía del pensamiento. Y pues les voy a poner precisamente el link en este momento. Esperen. Listo, ahí lo tienen. Esta es la lectura de hoy, digamos que es una importante reflexión filosófica. La introducción que le hago ahí es acerca del mundo de la información y su relación con el proceso que llamamos vida. Es, digamos que son preguntas muy profundas acerca de la organización social, y es una última si tenemos una capacidad informacional adquirida o creada. Si compartimos una capacidad de obtener información con los seres humanos exclusivamente, o con todas las especies animales, o inclusive las mismas especies inertes que definimos, una misma piedra, una misma roca, etcétera. Es decir, cómo a través del lenguaje, cómo a través de nuestro proceso de organización social, a lo mejor hemos creado una noción de posesión también y de diferenciación sobre la misma vida y sobre la naturaleza. Pues bien sabemos que de alguna manera la industrialización, la modernización llevó también a una individualización del hombre y cada vez a una mayor separación de su entorno. Entonces lo que lo ha llevado a creer que lo posee y que pues que puede hacer lo que se le dé la gana con él. Entonces pues este es un artículo que apunta hacia eso. La innovación social busca esto, hacer preguntas profundas que busquen precisamente promover esto, discusiones guiadas, discusiones libres, en donde las personas pueden entrar y, digamos, de alguna manera poner un post, que es una guía, y como esta, y de alguna manera la gente entra y discute sobre un tema de interés. Entonces, mientras la idea es que siga creciendo un poco para que se puedan establecer proyectos más profundos, como digamos ya los hay en otras áreas, pero el interés por ahora es como a través de discusiones atraer a más gente, sobre todo desde estas ciencias, digamos. Obviamente cualquier persona interesada en discusiones de lo que se llamaría discusiones filosóficas, hasta discusiones bizantinas, etcétera, pues bienvenidos. Es un espacio para estas personas que siempre han buscado un lugar, un espacio en el movimiento para traer sus aportes desde sus experiencias de antropología, sociología, etcétera. Entonces, pues bienvenidos, y pues les voy a publicar un par de artículos que se han publicado además. Uno particularmente que se llama Es la innovación social. Listo, muchísimas gracias, Dick. ¿Algún otro de ustedes quiere contarnos en qué está interesado en trabajar o en qué proyecto se ha involucrado y qué dudas tiene al respecto? Actualmente sobre la plataforma de equipos de trabajo, el Open Atrium, pues les cuento que pues esto no lleva mucho tiempo funcionando. Tiene a lo sumo, ¿qué? ¿Un mes en funcionamiento? ¿Mes y medio? Y en ese mes y medio, pues el tráfico diario es de más o menos que 180 visitantes, lo cual es muy bueno para hacer un sitio tan nuevo. Y en lo que va corrido del tiempo, que es menos de un mes, falso, es menos de un mes, o sea, será casi un mes, hemos recibido 1000 visitas. Eso, pues, como parte del equipo web, nos parece muy interesante porque es una, y nos parece muy importante porque es una respuesta hacia esta propuesta, y también pues ustedes se pueden dar cuenta que en este poco tiempo ya hay muchas publicaciones. Si hay alguno que esté interesado en alguno de esos proyectos o quiera preguntar por esos proyectos, por favor hágalo ahora. Aprovechando el espacio presente, quería comentar una publicación que tú hiciste, pues que generó una discusión muy interesante, y era las cooperativas en España. Voy a publicar ese link, dame un segundo. está presente en el equipo de innovación social, se puede encontrar. Uy, excelente que toques ese punto, Dick. Resulta y sucede que Pensar No Duele, que es de España, que se acabó de ir, que allá ya debe estar amaneciendo, ya son más o menos 6 horas de diferencia. Ellos allá pues ya han avanzado mucho en proyectos, como activistas del movimiento SafeGaze, y obviamente se han aliado con otras organizaciones, porque pues el movimiento, o es muy ideal pensar que el movimiento por sí mismo, porque es genial, entonces se le van a abrir las puertas, y más si es un movimiento alter sistema o para otros antisistema. Entonces, en esa misma medida, pues lo que han hecho los españoles es utilizar temporalmente herramientas del Estado, como por ejemplo las cooperativas, para tomar tierras y comenzar a construir proyectos de energías renovables, de ecoaldeas y cosas por el estilo. Entonces, pues esos son ejemplos claros, eso no es un sueño ni una proyección, son cosas que están pasando y son cosas que están empezando a ocurrir también en Colombia, con personas que toman la decisión y lo hacen. Por ejemplo, lástima que vino usted, Harry, ellos están en Santa Marta haciendo un proyecto de una pequeña ecoaldea, y pues está pensada para que todos los activistas participen y la conozcan, pero pues en últimas es un intento y es un paso más hacia salirse de este sistema y caminarnos hacia una transición. Entonces, pues no con eso quiero decir que es que la solución es que todos nos vayamos a vivir en ecoaldeas y que las ecoaldeas sean la gran solución y sean el único camino. Pero sí debemos desde nuestra propia cotidianidad y desde las posibilidades que tenemos empezar a gestar proyectos e iniciativas o emprendimientos que nos permitan despegarnos del sistema, que nos permitan utilizar en la menor medida el dinero, que nos permitan ser, digamos, entre comillas, más independientes de este sistema, que lo que busca es todo el tiempo hacernos dependientes, inválidos e ignorantes, y que olvidemos y que nos desconectemos completamente de las cadenas productivas para que no sepamos cómo se hacen y entonces tengamos miedo. Y de hecho este sistema y la forma de controlar la población es a través del miedo, y parte de perder el miedo es saber hacer las cosas, conocer alternativas, acercarse de una u otra forma a esas alternativas. Entonces estos españoles a través de las comunidades, de las cooperativas, lo están logrando y lo están haciendo muy bien, porque están utilizando al Estado en lo que lo necesitan para construir EVERES o economías basadas en recursos. Precisamente habían Sergio comentando acerca de gaviotas y gaviotas, y te comentaba precisamente alrededor del blog del equipo que se utilizaron también acá cooperativas, y las ecoaldeas las utilizan acá en Colombia. Precisamente ahorita en estos días está ocurriendo precisamente el Festival de la Montaña, que es la unión de ecoaldeas latinoamericanas acá en Colombia. Y bueno, y dentro de eso hay unos temas muy interesantes, y es que ellos rompieron el paradigma, realmente fue en la última década, porque eso era algo que no se tenía muy percibido en las ecoaldeas, que era la participación activa, digamos, dentro de ejercicios del Estado. Y lo que se dieron cuenta era que cuando, primero que las ecoaldeas pues tenían una inmensa acogida para las personas exteriores, digamos, Aldea Feliz, que es acá cerca de Bogotá, recibe una cantidad de visitas que ustedes no se imaginan. La gente tiene mucho interés por ir a conocer estos intentos de generar una vía alternatividad, y que son aplaudidos, como bien mencionabas. Pero digamos que lo que trasciende de todo esto es que, fíjate que detrás de Occupy Wall Street, de nuevo, detrás del 15M, detrás de los movimientos fuertes de indignación, detrás del movimiento SafeGaze, lo que hay es alternatividad. O sea, digamos, en Colombia, fíjate que la cantidad de gente que se acerca, o a nivel latinoamericano, la cantidad de ingenieros, digamos, personas que conocen de procesos y saben que con esos procesos se pueden hacer mejores cosas que las que realmente hay. Mira que con la innovación social, finalmente, la reunión de humanistas y personas que ven y valoran de alguna manera que hay mucho más que se puede hacer detrás de solamente una ley, etcétera. Pero sin embargo las herramientas son válidas. Fíjate que hoy en día es tan poderoso el poder de la corporatocracia, de las corporaciones, que inclusive las mismas herramientas legales hay veces son una herramienta de protección muy fuerte contra esos poderes multinacionales y transnacionales que superan muchas veces la nacionalidad, etcétera. Entonces, es curioso, digamos, las dinámicas que se dan en todo este proceso de transición, y pues es muy importante estar alerta, atento, desde que se tenga el foco claro, y es que hay unos principios, hay unas bases que no se pueden doblegar en la hora de interactuar con leyes o con procesos activos de la ciudadanía. Pero pues hay que acordarse del principio básico, es que las leyes y los derechos le pertenecen a la ciudadanía, no son una concesión, son un derecho en sí obtenido, bien sea más allá del derecho que tenemos por un papel, por una ciudadanía, etcétera. Pues digamos que bajo esos principios humanos que grandes maestros nos han identificado alrededor de la humanidad y que son superiores a las naciones, a la política, a la religión, etcétera, van más allá de las instituciones, pues finalmente tenemos con qué avanzar. Así es, Dick. Dale, dale, bienvenido. Dale. Sí, me escuchan bien. Sí, dale, Juan. Ok, estaba configurando acá mi micrófono porque este tema que toca Dick me cae como anillo al dedo, porque yo el año pasado, pues aquí entre mis pensamientos y mis ideas que tienen que ver con esto de la innovación social, se me ocurrió que nosotros como parte de este movimiento, pues podríamos autodeclararnos como una etnia, ¿cierto? Como que somos personas que estamos acá conviviendo en este sistema y en esta cultura, pero que tenemos como otros ideales de cómo vivir nuestra vida, ¿cierto? Entonces eso se puede asemejar como a una etnia o otro grupo, pues, como cultural. Y yo pensaba que a través de esa figura nosotros podríamos arrancarle, pues, como dicen ustedes, algunos recursos al Estado, porque el Estado hoy en día le da, pues, a las comunidades, culturales diferentes, a las minorías étnicas y todo esto, les dan unos recursos importantes, como decían que en España lo estaban haciendo, que les dan tierras, les dan, bueno, todo tipo de recursos. Entonces, yo pensaba, pues, que a través de esa figura nosotros podríamos, como lo que decís vos, que nosotros, digamos, este sueño de tener una economía basada en recursos está, pues yo lo veo como muy muy lejano. O sea, queremos hacerlo, pero a lograr esa transición hacia un nuevo paradigma no es algo como que yo lo vea que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Y yo tampoco me siento frustrado porque pues yo quisiera cambiar mi vida hoy mismo, no quiero esperar 80 años o 100 años a que el resto del mundo se dé cuenta que no vamos para ningún lado, ¿cierto? Entonces esto de las ecoaldeas y todo eso es una forma en que nosotros podemos decir, no, es que ya no quiero más este sistema, quiero empezar a vivir hoy mi nueva vida, mi nueva realidad, crear mi propio mundo. Entonces son como una alternativa que se nos puede presentar acá. Y yo propuse esta idea de lo del autodeclararnos como una etnia, y eso me llovieron críticas de todo lado, e incluso alguien dijo que el día que el Zeitgeist se vuelva como una persona jurídica o algo así, que se retiraba inmediatamente, que porque Peter Joseph había dicho que el Zeitgeist nunca tendría personería jurídica o no sé qué, algo así me dijeron. Entonces, bueno, la idea se quedó, pero pues yo de todos modos pienso que eso en algún momento, pues, y ahora que lo escucho, pues como que se están reviviendo este tipo de iniciativas de buscar, o sea, no como ser tan intransigentes de decir, no, es que esto tiene que ser por este lado, no, como vos decías ahora, esto es un movimiento en el que todos tenemos cosas que aportar y todos tenemos, pues, ideas que pueden en un momento dado servir a toda la congregación. Entonces quería como dejar eso, ese punto ahí, como, porque me caía muy como anillo al dedo. Recuerdo muy, pues, muy, muy bien que se me, pues, se cerraron mucho a la banda, pues, de que qué tal que nosotros le pidamos cosas al gobierno y qué tal que no, no. O sea, me parece pues muy al lugar el lo que se está hablando pues en el día de hoy. Juanpi, bueno, lo que pasa es que una de las cosas que se ha visto, digamos, en la experiencia de los movimientos, y esto se ha reportado en varios lugares del mundo, en los speak y en las reuniones internacionales, donde se digamos los comentarios de las personas de capítulo, si es que alrededor del movimiento, por lo general, sí ha habido mucha gente interesada en crear entidades, digamos, descentralizadas, pero jerárquicas, o de economía de uso piramidal. Pero no, no te miento, ha sido bastante repetitivo. Y yo en Colombia, entonces, se dio alguna vez un grupo en Facebook que se llamaba Zeitgeist, bueno, no te miento, pero Zeitgeist algo, y era. Y pues averiguamos, y lo que promovía era con los ideales del movimiento atraer gente para crear una organización piramidal en la que tú entregabas plata, precisamente, y pues se basaba en el sistema de dinero. Ahora, fíjate que dentro de todo lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, no, primero que todo, Zeitgeist como tal no es una cosa que se pueda ser vista desde un punto de vista o jurídico o natural, o sea, puede ser visto como una entidad en sí, más que como un ente colectivo. Un ente colectivo sí lo es, digamos, una asociación de colectivos en intereses y en fines que de por sí se siguen desarrollando, creando, construyendo en común. Digamos que algo de lo que dijo Erika al principio, muy interesante respecto a la personalidad de Peter Joseph como gestor de todo el proceso de ser, es que él mismo sentó un ejemplo de acá liderazgo. Esa es la gente que quiera, viene, mueve, y sí, o sea, pues me tocó ser la figura visible por ahora, pero mañana no lo soy porque no es un movimiento personalizado y Zeitgeist, digamos que no es sujeto de convertirse en una empresa dentro del sistema en sí. Ahora, otra cosa muy diferente y que está referente al tema que estamos hablando precisamente de aprovechar las herramientas del Estado, es que alrededor de Zeitgeist hay muchísima gente, muchísimos colectivos, personas interesadas en presente en atraer estos proyectos, y la idea del movimiento es atraer estos proyectos y sincronizarlos. Digamos que todas estas plataformas que hay ahorita en Internet y el Open Atrium, lo que está permitiendo con los equipos es que las personas puedan venir y traer su conocimiento, compartirlo en un y con un principio que sí hay unos principios como digamos que tú no los vas a encontrar escritos, pero están bastante definidos. Y uno es que, por ejemplo, la información es libre. Digamos, acá nadie está viniendo a decir yo pues vendo esta información, etcétera. Pero pues la gente también está siendo muy consciente de que pertenecemos a un sistema monetario y que para hacer transición pues tenemos que apoyarnos, que si yo tengo que ir a tu ciudad para apoyarte, pues nos apoyamos en gastos, que si toca hacer un cobro para la entrada de un evento, pero para cubrir el gasto precisamente de lo que costó el evento solamente, sin ningún interés de lucro y todo eso, pues cosas así se realizan. Igualmente, mucho más allá, interceder ante el Estado, poner acciones. Promover precisamente otro tipo de situaciones que estén permitidas dentro del marco de la ley para promover situaciones como, por ejemplo, en las marchas o puede ser un banco solidario. Mira lo que acabo de publicar ahí, precisamente es una entrada de una señora que se llama Ellen Brown, que escribió Telaraña de Deuda, y ella explica que la mejor forma de ocupar un banco es tener uno mismo, y muestra ejemplos inclusive de la gente que en Estados Unidos ha estado retirando la plata de sus cuentas de los bancos y las ha estado poniendo dentro de cooperativas, dentro de principios y leyes que ellos mismos organizan en solidaridad y generosidad. Aún así es dinero, pero digamos que lo están organizando inteligentemente, y pues bien sabemos que más allá del dinero el problema sigue siendo es el sistema monetario en sí. y el sistema que deriva de Y el esclavitud, sistema de especialmente de valores. corrupción, de ahí, ¿listo? El sistema de valores de ahí, exactamente. Entonces, pues fíjate que, pues sí, hay que yo sí soy del amigo de sí, hay que utilizar las herramientas del Estado porque están van a ser muy útiles en la medida en que, por ejemplo, se ataque Internet, pues están las herramientas inclusive constitucionales que defienden la libertad de expresión y no se van a dejar de utilizar esas herramientas para defender Internet, por supuesto. Y digamos en muchísimas otras discusiones. Pero por otro lado también hay que revisar las intenciones detrás de todas las personas que quieran utilizar eso. Por lo que te digo que he visto que, pues que claro, como Zeitgeist atrae desde muchos puntos de vista, mucha gente ve la primera película y ya cree que eso es el movimiento en sí. Como bien decía Eric en algún momento de la reunión, pues el movimiento no son ni Peter Joseph, ni la palabra de Peter Joseph, ni los documentales en sí, más que ellos son herramientas, instrumentos de lo que se ha convertido en la esencia del movimiento. Entonces, pues quería poner como todo el contexto en sí para que vieras pues de dónde venía lo que yo comentaba. Otra cosa más, ahí les coloqué un link que dice que no es el movimiento. Ese es un documento que emergió de Latinoamérica, que se hizo en varias partes de Latinoamérica, incluso creo que tiene aportes de gente de España, y lo que busca es, digamos, entre comillas, a través de una antidefinición, delimitar o entender qué es el movimiento. Muchas personas, por ejemplo, llegan pensando que esto es un movimiento espiritual o religioso porque literalmente la palabra Zeitgeist traduce el espíritu del tiempo. Muchos otros creen que el movimiento Zeitgeist es un movimiento político, que tampoco lo es. Muchos otros piensan que es comunismo, tampoco lo es. El movimiento Zeitgeist, por ejemplo, una de las cosas que busca abolir o cambiar en el cambio de paradigma es cualquier forma de dinero. Ahora, es verdad que debemos ser astutos y en España lo han hecho muy bien. O sea, no es volver al movimiento una empresa, eso es una equivocación, es crear una cooperativa con un nombre X, que es lo que han hecho ellos efectivamente, para, por ejemplo, o sea, les voy a contar el caso de Ruth, que no está acá, que es de España, y Cabot, y creo que pensar Noel, ellos son de una parte de España, en la cual en España ha habido un desplazamiento de las pequeñas urbes a las grandes urbes, entonces hay muchos lugares que están desocupados, y digamos que son tierras o predios baldíos o sin dueño. Entonces hay un método legal para obtenerlo y para ese método legal pues hay que manejar una forma legal, pero esa forma legal no es el movimiento ni en eso se concentra la energía. Eso simplemente es una herramienta, como estaba diciendo por ahí Ale hace un rato de Argentina. Hay que ser parasitarios con el sistema o hay que utilizar las herramientas que están en el sistema a nuestro favor cuando las necesitemos, pero no jugar el juego de ellos, no jugar el juego de las reglas que nos ponen ellos. El movimiento Zeitgeist no es un movimiento para hacer plata. Eventualmente sí, alguien puede tener una buena idea y se le ocurre un negocio y hace mucha plata. Pero el movimiento Zeitgeist lo que está buscando es cambiar el paradigma. Y parte de cambiar el paradigma es cambiar nuestra forma de pensar. Y nuestra forma de pensar cambia en el momento en que nosotros nos damos cuenta que lo importante no es tener ni hacer mucho dinero. Lo importante es tener medios y formas para poder existir de una manera alternativa. Y eso no se consigue necesariamente con dinero. Les cuento la experiencia, por ejemplo, del Zeitgeist Media Festival en Colombia. Nosotros hicimos un festival que duró 2 días. En plata, en efectivo, que nos hayamos gastado en ese festival que duró 2 días, nos habíamos gastado a lo sumo 100 mil, 200 mil pesos, o sea, unos $100, no más. Y el resto de todo lo que llegó, músicos, sonido, transporte, comida, espacios, fueron aportes de las personas. Y en esos 2 días vivimos una especie, digamos, un intento de simulación de una economía basada en recursos, donde lo que primó son los recursos. Y los recursos no son solo las cosas, no son solo la comida y los enseres y los carros, no. Los recursos también son las habilidades, aptitudes y capacidades de los seres humanos y de los actores en ese caso, de ese festival. Y eso fue una cosa que nos demostró a todos, ese evento, que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer sin dinero. Y se pueden hacer de una manera espectacular, porque lo que menos se pensó y se necesitó para los días de ese festival fue precisamente pensar en que necesitábamos un presupuesto de tanto. Eso nunca se pensó, o sea, nunca pensamos en un presupuesto, porque en lo que nos enfocamos y lo que importaba, y que es así como funciona una economía basada en recursos, eran los recursos que podíamos conseguir, o sea, en las cosas, las personas, las capacidades y talentos para cumplir un objetivo, que en este caso era un festival. Asimismo, el accionar del movimiento busca hacerlo de esa forma. No quiero decir que si, por ejemplo, hay activistas del movimiento, se va a construir un proyecto y ese proyecto, por ejemplo, se necesita un apalancamiento, y para cumplir ese proyecto, por ejemplo, para adquirir una tierra, entonces se crea una cooperativa para que se tenga la figura legal. Sí, porque es una herramienta para cumplir un fin que va más allá de la cooperativa. Pero si el fin es lo que muchos creen, volver al movimiento una fundación, volver al movimiento una cosa, un partido político, entonces ahí muere, porque el movimiento está buscando un cambio de paradigma, y el cambio de paradigma se busca precisamente, pues, no utilizando ni cayendo en los moldes y formas que el sistema propone, que son variados y que son diversos, precisamente porque, pues, el sistema se ha diseñado de forma tal que haga y que obliga a las personas a encauzarse de esa forma. Si el movimiento, por ejemplo, se volviera un movimiento político, automáticamente ¡pum!, nos regulan, y al regularnos entonces entramos a jugar las reglas de juego de ellos, y finalmente el movimiento no cumple su principal objeto social, que es el cambio de paradigma. Vuelvo y digo, si vamos a hablar de una sociedad horizontal y de un modelo de organización horizontal, tenemos que funcionar de esa forma. Si vamos a pensar en un cambio de paradigma, tenemos que, en la medida de nuestras posibilidades, cambiar nuestros propios paradigmas. Pensar que el tener el dinero es la solución. Pensar que el poder sobre otros nos da la posibilidad, una posibilidad de cambiar a los otros. Y todas esas formas y modos que nos ha enseñado esta sociedad a repetir, para precisamente perpetuar las formas y modos que tiene el sistema. Entonces, lo que tú propones se va a utilizar y se necesitará, y ya hemos visto que en otras partes del mundo lo utilizan, pero como una herramienta, no como el fin último. Y si alguien, como ya pasó con lo que contaba él, que era el proyecto de SNOE, eso era una pirámide y era una cosa para sacar plata, que estaba utilizando la imagen y el buen nombre del movimiento para sacar plata. Y el tipo le fracasó. ¿Por qué le fracasó? Porque simplemente la gente, cuando contrasta la información del resto del movimiento y los propios activistas, se da cuenta que eso no va con el movimiento, y en esa medida es que se deben manejar las cosas. Si se va a hacer un proyecto y se necesita en algún momento dar una forma legal, esa forma legal debe ser, incluso si uno puede utilizar una empresa que ya está constituida, que le sirva como pasamano para llegar a ese objetivo, está bien. Pero que el movimiento se convierta en una empresa, se convierta en una institución, no es lo que debe ser. Y en el momento que eso ocurra, pues simplemente, no lo hablo de manera local, lo global, sino local. En el momento que un grupo de activistas, de personas, decidan crear una empresa, pues ya, son otra empresa más del Estado, del sistema, que funciona bajo las reglas del sistema, y ya, y están limitados porque automáticamente, por ejemplo, en el caso de una empresa, lo digo por experiencia propia, tienen que declarar a los impuestos a la DIAN, tienen que pagar contador para hacer las declaraciones, tienen que tener un revisor fiscal, tienen que pagar los impuestos del IVA, bueno, todo lo que está alrededor de la burocracia y todo lo que exige tener una empresa. Entonces, de eso no se trata el movimiento, pero vuelvo y digo, sí se pueden utilizar herramientas de manera parasitaria del Estado. Eric, para agregar algo a lo que tú dices, y aunque no tiene que ver con el movimiento, en España también hay otro ejemplo de pequeños municipios que creo que se ha ido como extendiendo, una asociación de empresarios, revivieron la peseta para no seguir utilizando el euro y no seguir como amarrados a ese subir y bajar del precio del euro en comparación con el dólar o con otras monedas. Y no, al principio no creyeron que iban a tener así como mucho éxito, y lo han extendido a varios pueblos de España, en la zona de Galicia. Incluso por ahí hay una noticia en la BBC. Creo que por aquí tengo el link. Gracias, por favor ponlo y lo compartes. Sí, lo que está pasando, por ejemplo, eso que él está diciendo es porque las monedas regionales, o sea, si una moneda se cae, pues se cae toda la región. En el caso del euro, pues toda Europa o toda la zona euro. Y eso está pasando efectivamente. Se pronostica, por ejemplo, que el euro, pues la vida del euro ya está llegando a su fin. Y es una moneda que está colapsando, pues porque la deuda que está detrás de esa moneda es insostenible. Y bueno, y esos son precisamente los vicios del sistema. ¿Quiénes se beneficiaron de la existencia de esa moneda y del hecho de que esa moneda se convirtiera en la moneda oficial de varios países? Los bancos, las grandes corporaciones, la gente no, la gente está pagando las deudas. Y eso hace parte de, pues, digamos, de lo pervertido que es este sistema, de lo perverso que es este sistema, donde a través de la deuda se esclaviza a las personas y se les y a países completos, y se les obliga a obedecer órdenes, como en el caso de Grecia, como en el caso de España, instituciones que ni siquiera están contempladas dentro de un país, como por ejemplo el propio Parlamento Europeo. El propio Parlamento Europeo es una instancia superior de todos los países, que decide por todos los países. O sea, ese tipo de cosas son totalitarismos y son cosas que se están dando en el agotamiento de este sistema en el que estamos y en el afán de una élite muy pequeña de tener el control de toda la población y de los recursos del mundo. Entonces, como para concluir todo este asunto y continuar, porque la reunión está muy larga y yo mismo me extendí, debemos ser parasitarios con el sistema. Utilicemos al sistema para lo que nos sirve y saquémosle los recursos que nos sirvan, porque ahí están, pero no caigamos en la trampa de ser parte del sistema, ni pensemos que en el sistema está la solución. En el sistema no está la solución. Continuamos, Javier. Ok, el siguiente tema, un segundo. Bueno, ya como último tema es el de los varios, y en el cual se toca, el primer tema que se toca es acerca de el 2012. Si el 2012 va a ser el año del apocalipsis o no. Y hay un link para un video para quienes quieran verlo. Excelente, ¿alguien quiere comentar algo sobre eso? Ya vio la noticia. Creo que es una noticia de RT, es como una nota de RT, que es el canal de Rusia Today, que es el canal de noticias de Rusia. Yo tengo un comentario al respecto de... yo, pues, básicamente lo que vi que hacen énfasis ahí es lo mismo de siempre, que los comerciantes, la gente, los industriales, los constructores, todo el mundo está pendiente de mirar dónde hay una oportunidad para hacer un negocio, y si la gente tiene esta locura colectiva de pensar que el mundo ya se va a acabar y hay gente dispuesta a pagar porque le construyan su búnker, pues entonces hay gente dispuesta a hacérselo y ya tienen, pues, los planos y todo para construirle a la gente. Pero pues no le vi como mayor trascendencia, pues, a esto de las profecías y todo esto. Yo creo que es como otra forma de mantener al público como entretenido ahí con cosas para que sigan adormilados y no estén pensando ni planificando ni conspirando contra el sistema y contra la institucionalidad. Sí, al respecto quisiera, miren el link que acabo de publicar, es una publicación que tenemos hace como 2 años en el blog, pero la hemos ido republicando, ha sido muy discutida y pues ha sido buena. Es un extracto, pues, que yo obtuve de un libro que se llama El libro del destino, de Carlos Barrios, pues precisamente que es un libro que, a solicitud de las comunidades mayas o de remanentes de los pueblos mayas, que ahorita tienen muchos otros nombres, le pidieron, pues, precisamente a uno de los maestros que hablaba español, que clarificara, que explicara, que hablara precisamente del mensaje y de la explicación del calendario. Lo primero, pues, que uno se encuentra en el libro y en el conocimiento del mundo maya, de la astronomía maya, es que pues nosotros somos tan ignorantes al respecto que pues que nos creemos cualquier cosa. Digamos, los mayas manejaban más de 20 calendarios y los calendarios los utilizaban sincronizadamente para actos en el día a día, y sus conocimientos astronómicos todavía desde la ciencia de Occidente son admirados y difíciles de comprender, especialmente en la metodología de cómo se obtuvieron. Pero este mensaje y lo que publicamos ahí precisamente tiene un extracto muy bonito y es explica precisamente el trasfondo del mensaje maya de la transformación social, pues obviamente de lo estúpido y rígido que es la idea de un fin de mundo, que es además una idea muy egocentrista y muy centrada en el ser humano. Pues digamos, cuando piensa el fin del mundo, uno digamos, podemos verlo desde diversas perspectivas. Para el universo puede que sea como un pedazo de pluma volando, etcétera. O sea, entonces digamos que comenzando por eso, el mensaje es muy gratificante porque uno encuentra que en el universo maya lo que hay para esta época es más bien un presagio de una gran transformación. Y como muy bien menciona Juan Pablo, pues los apocalipsis hace rato han venido siendo utilizados. Después del 2012 vendrá otro. No sé qué, ya estaban diciendo que ahorita, que en febrero, que el 2013, ahí era cuando empezaba el apocalipsis. Entonces lo van a tener que mover muchísimo más, pues porque obviamente ya tienen proyectos, películas, cosas que financiadas y otras cosas muchísimo más grandes que ya inclusive el calendario apocalíptico no les da a los que tienen el poder. Entonces es hasta divertido ver las jugadas, pero pues también es muy preocupante ver la cantidad de gente que de verdad juega con esto y que no entiende que la palabra es muy fuerte, que la creencia colectiva en un apocalipsis podría crear un apocalipsis, y más en un mundo donde la gente pues tiene tendencias tan irresponsables como el consumismo, el desperdicio, entre otras. Buenas noches. Buenas noches, dale Ghost, bienvenido. Sí, me parece pues que pues esas fechas del 2012 y toda esa vaina pues es como un calendario ya, ¿no? A todas estas, ya si van a hablar del fin del mundo y eso del fin del mundo, si no es pasará, es porque se muere. Sí, eso es para el que ya se muere y ese mundo también es para él. Y pues ya vendrá otra cosa. Lo que sí es preocupante es ver cómo tanta gente le mete tanta caña a esos temas y no tiene casi como sentido. Si el mundo se acaba y si se va a dañar es por culpa nuestra y no por profecías y cosas por el estilo. Como para agregarle algo. Dale Javier y después Manuel. O va, dale Manuel y después Javier. Ok, es algo pequeño. Sí, prácticamente de acuerdo con todo. Lo más importante es, y ahí es muy importante el trabajo que se hace desde los grupos del movimiento, es la generación de conciencia, ¿cierto? O sea, no hay fechas exactas y todo el cuento de la profecía a través de los años ha mostrado que la mayoría han sido farsas mediáticas. Y lo que sí es importante del movimiento es que cada vez genera más conciencia en que la destrucción es progresiva del planeta, ¿cierto? Y el apocalipsis nosotros lo generamos día a día con el consumismo y con la falta de conciencia sobre que nuestro planeta es vivo y que tiene unos recursos limitados, ¿cierto? Entonces, ahí es donde digo que enfocándonos en el movimiento, ahí es donde hacemos la diferencia, donde sumamos puntos, donde creamos conciencia, donde reclutamos a diferentes personas de diferentes estratos, pensamientos, que hay que tener conciencia de eso y que estamos labrando nuestra propia destrucción, y que pues en 100 años el mundo puede tener, nuestro planeta puede tener unas condiciones de vida muy, muy diferentes. Y ahí es donde rescato lo que decía Juan Pablo. Es interesante, ojalá, pues, o sea, ¿hasta dónde quiere llegar el movimiento, cierto? ¿Cuándo será que queremos ver ese cambio? Porque obviamente el proceso de transformación es de mucho tiempo. Pero bueno, pienso que ese también es un tema de profundidad interesante de todo el marco del movimiento. Y obviamente quisiéramos ver cambios más rápidos, pero sabemos que todo es un proceso de transformación. Gracias. Para complementar es, o para opinar al respecto, yo quería decir que si ustedes se han fijado, pues esto es igual a lo que pasó en el 99, ¿no? En el 99 el cuento era como los computadores estaban programados para funcionar con dos dígitos, tanto tarjetas de crédito como cuentas bancarias que ya en su gran mayoría estaban sistematizadas, la telefonía celular incluso, que aunque en Colombia apenas empezaba su auge principal, pero bueno, ya había esto, todo iba a colapsar. Todo iba a colapsar y yo creo que de la parte que no nos enteramos fue de quienes le sacaron provecho a ese pánico infundado que esparcieron a través no solo de noticieros o en la radio o mismos programas de televisión que de pronto nos crean una perspectiva que de pronto nos infunde como esa duda, ¿no? Y es lo mismo, si ustedes se fijan, ahorita entonces, por ejemplo, estaba viendo hace un rato que Discovery Channel tiene la Semana del Apocalipsis y National Geographic tiene algo parecido, y todos los canales de ese tópico están empezando a hacer más fuerza de la que ya el año pasado estuvieron haciéndole a este tema. Lo principal es mantener la perspectiva y yo creo que lo que decía Manuel es muy cierto. O sea, aquí es los cambios surgen a cada momento y no hay que ver un cambio, sea el que esté ocurriendo, económico, político, social, como algo pernicioso para la sociedad. Lo que buscamos es un cambio que sea para mejorar. Los cambios son para mejorar y no para empeorar. Y ojalá este año sí de verdad haya un cambio en lo económico. Ese sí debería, si hay algún colapso, que sea el colapso económico, tal como está planteado el sistema capitalista, pero pues eso no es algo que esté totalmente, que pueda ser una predicción. Pero yo creo que en sí no hay que darle tanta importancia a eso. Bueno, pues se la quiera dar ya. Es opinión de cada uno, pero ahí es que estar como preparados para que los cambios que se vengan nos ayuden a mejorar, no solo personalmente, sino a nivel social. Dale, Johan, bienvenido. Te oímos. Bueno, Aeros, dale, bienvenido. Bueno, primero que todo, pues buenas noches. Veo que hay muy buena asistencia. Veo que hay mucha gente más. Ojalá cada reunión se unieran miles y cada vez miles de personas más. Con respecto a eso del apocalipsis del 2012, se acaba el mundo, no se acaba el mundo. Yo esto lo tomo como, más que todo, se ha prestado para los grandes, para los que quieren sacar un lucro, como decía Javier, con estos programas documentales de que se acaba el mundo, todo eso es rating, todo eso es dinero, sacan dinero por eso. Y en realidad se acaba el mundo para la persona que se muere, se acaba este mundo, no sé qué habrá más allá, eso depende de las creencias de cada quien, pero en sí que el mundo se acabe lo dudo. De pronto sí han pasado estragos, inundaciones, acá tenemos inundaciones, pero todo esto es a causa de nosotros mismos, de explotar las cosas y de no reconstruirlas, reutilizarlas, reciclarlas. Entonces lo que está pidiendo la tierra es como un aire, entonces por eso pasa lo que está pasando. También nosotros mismos creamos eso, como lo que pasó en el oriente, este maremoto que hubo, la contaminación que hay, lo que callan los noticieros, que ya la radiación nos llega a nosotros, ya lo de nuestras costas. Todo eso es de apocalipsis que hemos creado nosotros mismos, nuestras mentes, genio que no sabemos aprovechar lo que tenemos. Pues no hay más. Bueno, yo quisiera como rescatar de todo este tema de las profecías y que el mundo se va a acabar. Pues como decía Dick hace un momentico, pues la conclusión de la gente que ha estudiado verdaderamente el Códice Kai y todos estos calendarios mayas, la conclusión es efectivamente que ellos no decían que el mundo se va a acabar, que el mundo va a sufrir es una transformación, porque el hombre se ha vuelto avaro, egoísta, ambicioso, todas estas cualidades que tanto explota y tanto pide el sistema que se continúen y se renueven cada generación. Entonces, lo que dicen más que todas esas profecías es que el ser humano tiene que cambiar esa concepción, esa postura que tiene. Y así como decía Manuel, yo creo que eso, esto, esta, como esta locura, o como les llamamos a esta ola de que el mundo se va a acabar, deberíamos aprovecharla como en nuestro favor. Como él decía ahora, que tratar de generar conciencia a partir de eso y de ilustrar que no es que el mundo se va a acabar, hay que el ser humano tiene que cambiar su forma de relacionarse con el planeta y con los demás seres humanos para evitar como todas esas catástrofes y todo eso que podría suceder si no cambiamos nuestra forma de comportarnos, ¿sí? De relacionarnos unos con otros y con el planeta. Bueno, entonces les parece que dio mucho de qué hablar este tema y me parece genial. Yo el aporte que yo puedo hacer al respecto es pues que el mundo se acaba para quien se muere y los que estamos vivos, que somos nosotros y que somos conscientes de cómo nos manipulan, nos intentan manipular y nos quieren conducir o inducir hacia cosas que benefician a muy pocos y están en detrimento de la mayoría y del planeta, pues estamos vivos y podemos generar el cambio y hacerlo. Un camino es el movimiento Zeitgeist, pero hay muchos otros. Lo importante es que dentro, fuera del movimiento, decidamos hacer algo. Entonces, con esto sugiero que pasemos al siguiente tema y para ir ya finalizando la reunión, para que no quede tan larga la reunión, la grabación para las personas que nos escuchen en diferido, ¿les parece? Eric, con los temas que habías colocado inicialmente, este era el último. Las otras propuestas que hay, ya te digo, una, dos, tres, cuatro temas, fueron las que se agregaron. Entonces, no sé. No, pues, quien los colocaron, que por favor hablen al respecto. Yo coloqué el tema sobre lo de la ley Cindy, sobre la ley Sopo, pero lo recomiendo que lo hablemos en otra reunión bien detallada donde podamos tocar temas sobre el punto de vista legal, internet, proveedores, ley piratería en línea, leyeras, confrontarlo bien, sacarle el tiempo. Entonces por eso lo escribí, pero lo propongo para una próxima reunión. Entonces, bueno, eso amerita que se haga una reunión exclusivamente para hablar de ese tema y lo que se puede. Entonces deja la propuesta abierta y como te dije, crea el proyecto o la iniciativa de ese tipo de reunión que podría ser en difusión, en el equipo de difusión, en la plataforma de Open Atrium, ahí en el gestor de proyectos, y convocamos a la gente. Esa labor la debes hacer tú, yo te puedo colaborar, pero pues y todos los que estén interesados, para que haya personas que participen en ese tipo de reuniones y de temas, de debates. Lo importante de esto no es solo debatirlo, sino que de esto salga algo, ¿no? Que sea un producto que nos sirva a todos. No sé, planes de acción, proyecciones, no sé, es una sugerencia. Eric, el siguiente tema, que no sé quién lo colocó, es una charla sobre la cuestión de las jerarquías y organización a nivel global imagino que el movimiento. Sí, hola, ¿cómo están? Eso lo agregué yo, ese a lo que había planteado Víctor y se había dicho que para hablarlo al final de la del recording. Ah, vale, es que tú lo colocaste en otras propuestas. Bueno, no importa, dale, háblalo. Dale. Básicamente me ocupé de ponerlo en el pad, pero creo que el que tenía la iniciativa era Víctor de hablarlo eso. Igual creo que se puede hablar fuera del recording, no hace a la reunión nacional. Sí, perfecto, me parece bien. Dale, continuemos entonces. El siguiente que colocaron acá fue creo que es como un reportaje. Electromagnetismo, fuente inagotable de energía, el futuro es ahora. Y un link a una página de WordPress. ¿Alguien quiere hablar sobre el tema? Pues no, ver, estoy muy familiarizado. Fui yo el que lo posteé. Dale, dale. Fui yo el que lo coloqué en el pad. No, lo quise traer a la colación como para decirlo con ustedes, con el fin de que, bueno, por lo menos en el grupo, hay un grupo de equipos, no recuerdo en cuál, están tratando proyectos con automatización o cosas por el estilo. Y bueno, vi en ese blog, que no sé si alguno de ustedes ya lo había visto antes, postean muchas cosas interesantes para que me ha gustado y se los recomiendo a todos. Bueno, vi el post sobre el electromagnetismo, donde dice que es una fuente de energía inagotable con una recopilación como de 10 o más videos sobre el tema. Me parece bien que para a los que de pronto están metidos más en ese tema, lo miren y bueno, y que no sé si les parezca útil. Solamente lo quise compartir, nada más. Gracias, muy amable. Gracias, y genial sobre ese tema. De hecho, ya que tú has visto, ¿por qué no nos cuentas a todos para generar el interés y precisamente tú como un activista y persona interesada, pues que has estado mirando al respecto, cuéntanos sobre el tema, por favor. Bueno, lo que le puedo contar es muy poco, la verdad, porque en los videos manejan un lenguaje de pronto que no lo manejo yo, de pronto no es mi campo. Pero lo que sí dejan ver es que además de otras fuentes que hemos visto a través de las películas o a través de bueno, lo que nosotros investigamos, es que el electromagnetismo surge como, hombre, una opción muy fuerte dentro de ese campo de energías de alternas a la que estamos utilizando actualmente. Solamente les comentaré eso, la verdad, cuestiones específicas muy poco. Pasamos al siguiente, Eric. Pues una acotación que ya la había dicho antes, pero la repito para las personas que acaban de llegar o que llevan no han estado en toda la reunión. En la plataforma de equipos de trabajo de Colombia, ahí hay consignado un proyecto que es una iniciativa conjunta con la gente de Chile, que es un motor magnético. Ahí hay mucha información al respecto, es una cosa en la que vale la pena invertir el tiempo. Yo tengo en Bogotá dos prototipos de ese desarrollo que está funcional, lo hicimos con Harry tiene otro, pero los planos están abiertos y listos para que cualquiera los pueda hacer. Entonces ahí lo que resta es participar y trabajar en esos asuntos si les interesa. Esas son cosas que realmente generan un cambio, porque tener independencia energética significa que por un lado no voy a necesitar dinero, por ejemplo, para prender mi computador o tener energía en mi casa, y por otro me estoy efectivamente desconectando del sistema. Entonces yo personalmente los invito a que participen en ese tipo de proyectos para quienes estén interesados, tengan capacidades o habilidades al respecto, y pues todo eso está gestándose en nuestra plataforma de proyectos. Entonces por favor participen. También del tema de electromagnetismo y todo eso, pues yo lo que pues no estoy muy familiarizado, o sea, no es mucho mi rama, aunque porque me ha ido mal con eso de los motores, pero de pues, sí, la cosa es que hay cosas que no son rentables para el sistema. Si cada quien tiene eso, entonces muchas cosas se van a ir para abajo. También hablando de ese tema del electromagnetismo y todo eso, también me hizo acordar de Nikola Tesla. Entonces, él se inventó muchas cosas interesantes que dicen que, pues yo no creo que Edison se las haya inventado, sino fue Tesla. Entonces, él también se trató de hacer un concepto que es la energía inalámbrica, que no requiere cables, y Tesla pensaba era en hacer la energía libre y para que todo el mundo la tuviera. Así como anécdota curiosa, Tesla tenía muchos inventos. Y en un momento, no sé si fue después que muriera o cuando ya él estaba muy viejo, varios agentes de la, creo que era del FBI, se le llevaron muchos inventos que él tenía, porque no se sabe, y él todavía tenía la idea de hacer una fuente de energía, gratis de energía. Aquí les dejo en un link ahí un poquito de la vida de él. Gracias, Ghost, muy amable. Eros, antes de que se acabe la reunión, nos gustaría que nos contaras cómo va el cuento en Quindío. ¿Cómo vas tú con tu activismo? No, pues, la verdad, como es que estamos locos. Dale, te escuchamos. Publicando links en una cosa, en la obra, pero en realidad la gente que yo conozco está de Quindío, que conoce al menos o el proyecto, los pocos que conocen algo es como que igual en ese momento ahí es gente que Eros, se te escucha de forma intermitente, se te está escuchando de forma intermitente. ¿Cómo hago? Pues bueno, te decía que por ahora estamos pues en ese proceso de la vinculación de la gente y enseñándoles, mostrándoles de qué se trata esto, qué es lo que quiere, qué es lo que pretende. Pues en sí, movimiento no ha habido como mucho. La asistencia, he tratado de convocar gente, de enseñarles lo poco que yo sé, lo poco que conozco, y pues, o sea, en pocas palabras sería como más invitarlos a estas reuniones o con los links que también yo les paso, que miren de qué se trata, qué es, qué no es, qué se hace, a qué se refiere, qué va con esto, qué no va con esto, en sí empaparse un poco de lo que es esto. Dale, te escuchamos. Dale, Eres, te escuchamos, que oí como cortado lo que estabas diciendo. ¿Me escuchan bien? Ya, dale, continúa. Habla cerca a tu micrófono para que no se te caiga la comunicación y pues terminamos de contar ya para ir finalizando la reunión. Sí, no, pues es que la verdad no sé qué pasa, pues ya leí las opciones en esto y lo tengo a tope. Ya no sé qué pasará ahí, de pronto los problemas de conexión. Y pues nada, como les iba diciendo, pues voy a dejar el link del movimiento del capítulo del Quindío. Igual de gente del Quindío, como te digo, pues hay poca. Y yo trato de publicarlos por medio de los otros grupos de Manizales, Colombia. Y este de Pereira, que apenas lo vengo a ver ahora, que lo linkearon por ahí atrás. A mí me parece bien que igual haya gente de acá más cercana, porque no conocía a mucha gente de acá que conociera esto. Pues en sí también invitarlos a todos que por la misma página, pues que compartan links, compartan ideas, los ustedes quieran, igual para que cada vez esto vaya como que creciendo y la gente se interese y vea que pues es algo que le conviene a la humanidad, le conviene, a todos nos conviene, para que todos estemos empapados cada vez más, todos unidos y intercambiándonos información, cosas, lo que sea, para mirar el día de mañana, pronto, que puede terminar esto. Que igual pensamos que, yo quiero que esto se haga ya, porque esto es difícil que esto cambie, porque todos queremos, pero unos pocos no quieren, que son los que verdaderamente, entre comillas, mandan este sistema, pero ellos nunca van a decir, sí, yo quiero que esto sea así, que las cosas se manipulen así, que las cosas se hagan así, así. Jamás, porque ellos son los que están beneficiados con eso, que en realidad están disfrutando de lo que es llamado el dinero, sus lujos y todo eso, ¿saben? Lo que en realidad no venimos de eso, en realidad venimos de ser como animales. Animales somos, pero no digo como humanos, sino como los animales que ellos viven felices. Están pendientes de alguna cosa que se llame dinero o que conseguir algo para poder comprar algo, no, jamás. Ellos tienen lo de ellos, supervivencia. Es algo lindo, es algo bonito. Listo, Eros. Gracias por el aporte y completamente de acuerdo. El problema es el sistema de valores y la visión que tenemos en este momento en el mundo, y pues eso va en detrimento de todos nosotros. Entonces, algunos justifican con el consumismo o esa noción falsa de lo que es el dinero, que ahí está la solución, y es ahí donde precisamente está el problema. Voy a colocar, Javier, ¿ya vamos la agenda o falta algún tema por hablar? Queda una última cosa, dice acá, no sé quién la publicó, dice, esperamos un segundo. Ron Paul logra reconocimiento en la candidatura del Partido Republicano, pero no dice nada más. No sé si la persona que lo colocó esté todavía conectada para que nos explique. Eso es lo que quería comentar yo. Dale, dale. Bueno, no, es que parece muy, muy interesante, además que hemos tocado el tema precisamente hoy. Ver hoy me meto al tiempo.com. Yo siempre le he hecho la revisa de tiempo.com para ver qué dice el sistema, mejor dicho. Y en mi revisión diaria me encuentro con Ron Paul en primera plana y yo, bueno, wow. Ustedes saben que Ron Paul es un político independiente bastante marginal y cuestionado en Estados Unidos, pues porque ha sido titulado de excéntrico. Parte de sus políticas, digamos, sus propuestas en el Senado. Es el político, le dicen el doctor, ¿no? Porque es el que más ha presentado propuestas en el Congreso y más se las han negado. Pero parte de las propuestas de él, por ejemplo, es eliminar la Reserva Federal. Entonces las pongo así, de ese tamaño. Y ahorita, como ustedes saben, se está decidiendo el contendor de Obama para las próximas, las próximas 4 años. Y el contendor republicano, y bueno, está este tipo Mitt Romney, que es el clásico Skull and Bones, que uno se imagina clásico en los debates con Obama, dándose duro, etcétera, y perdiendo, por lo general. Está otro tipo que por sí es aún más sorprendente, que es joven, digamos que es el más conservador de los tres, pero ustedes van a encontrar que los republicanos de este año son los menos conservadores de los republicanos que ustedes habrán visto en 20 años en las discusiones en las elementarias estadounidenses. Y bueno, y de tercero, entonces está Ron Paul. Y acaba lo que les digo, lo interesante, y es que los movimientos de ocupación en Estados Unidos y de indignación que han sido tan grandes y que han desarrollado precisamente estas movilizaciones de ciudadanos en organizaciones cooperativas, en usos de instrumentos del Estado, precisamente en PROS, ustedes saben, pues, precisamente, tanto muchísimos movimientos de autosostenibilidad, de denuncia en el mundo desde precisamente los de la verdad del 9-11 y el impacto que generó toda esa política mediática ya y esa guerra contra el terrorismo ya, pues también ha generado una generación de resistencia pues muy grande en ese país, en Estados Unidos. Y es muy interesante ver que Ron Paul esté ahí. Yo estoy escéptico siempre con todos los políticos, personal, otras personas son menos, pero de todas maneras, conociendo la trayectoria de este tipo, porque desde inclusive el primer documental de Zeitgeist, he oído al presidente Peter Joseph hablar de las propuestas de Ron Paul. Hay personas que han discutido mucho con él porque el tipo es precisamente excéntrico para mantenerse ahí. Pero fíjense, si la gente lo está siguiendo de alguna manera, es que hay una respuesta, es clarísimo que hay un levantamiento de conciencia en la nación del imperio, digámoslo así, y eso es por lo general un símbolo y un paso muy importante en la transformación, porque de ahí viene en gran parte el paradigma. Ustedes saben, el sueño americano finalmente tiene su origen en una nación, y si allá los paradigmas cambian, se puede ejemplificar en otros lados, pues de alguna manera, y proyectar, esperamos. De todas maneras, pues hay que ser escépticos, pero fíjense, busquen las noticias de lo de Ron Paul para que se enteren. Sobre sí, Dick, aquí. Dale. Que leyendo, buscando sobre lo que comentaba Dick, acá encontré una y con razón que los mismos republicanos lo atacan, porque en un debate dice acá que él dijo lo siguiente: Ron Paul promueve atacar el hiperpresidencialismo, cerrar la Reserva Federal y realizar un recorte estructural del gasto militar estadounidense. ¿Por qué tenemos que ser la policía del mundo entero? Tenemos más de 900 bases militares en 130 países, mientras que estamos prácticamente en bancarrota. ¿Cómo vamos a reconstruir este país cuando desangramos nuestro presupuesto a diario? Esas fueron las preguntas que él hizo y sobre las cuales sus mismos copartidarios no están de acuerdo. También la postura que tiene sobre Irán, que dice que en vez de Estados Unidos promover las acciones económicas sobre Irán e instigar una confrontación militar, lo que hay que buscar es un diálogo con ellos, un diálogo directo. Yo quisiera hacer un aporte pequeño, si me lo permite, sobre ese tema. Me parece interesante lo que plantea Dick, lo mismo que lo que comenta Javier, pero pues personalmente yo pienso que la política no es la solución, no es la, ni siquiera si Peter Joseph subiese, si Jack Fresco fuera el presidente de Estados Unidos o inclusive del mundo, no es la solución. ¿Por qué? Por una simple cosa: el poder corrompe al ser humano. Puede ser la persona más apolítica, y siempre en los partidos políticos siempre tiene que haber alguien que vaya en contra de eso. Es posible, lo que dice Dick es cierto, es importante de que empiece a haber una manifestación importante de gente en Estados Unidos, pero creo que todos estamos de acuerdo de que siempre va a haber un político que va a ir en izquierda o derecha, o va a hacer un discurso diferente solamente para ganar adeptos. Eso sí, pues creo que lo tenemos claro. El sistema, lo ideal nunca va a ser la política, ¿cierto? Por eso creo que el movimiento de Get es totalmente pues apolítico frente a eso. Entonces, pues inclusive, como lo dijimos, ni siquiera el mismo Peter Joseph podría ser el salvador. No estamos buscando salvadores, pero interesante. Me rescato lo que plantea Dick y lo pone en el tema, es de que se empieza a sentir que en una nación tan populista y tan consumista como es en Estados Unidos, empieza a haber una cantidad de personas que se van agrupando organizadamente y van levantando con criterios su manifestación en contra del establishment, así como lo hacemos nosotros. Entonces, eso es lo que rescato. Gracias Manuel por tu aporte. Bueno, entonces yo voy a ir finalizando la reunión para que entonces todos los temas que tenemos pendientes los hablemos y hablemos libremente de otras cosas. El hecho de que se acabe la grabación no significa que dejemos de estar reunidos, todo lo contrario, sigamos hablando. Creo que hay bastante tema ahorita para hablar. Y entonces, para finalizar la reunión... Sound muted. Sound resumed. Quería leerles este documento, que es un documento que hace poco lo volví a postear, que es ¿qué no es el MZ? Entonces voy a leer los enunciados principales y por favor ustedes léanlo y denle en difusión. Es muy importante ese documento, ¿por qué razón? Porque ese documento es un documento construido de manera consensuada y a través de un largo periodo de tiempo, donde los activistas definen de una forma, digamos, inversa o a través, digamos, de una especie de antidefinición, qué es el movimiento, precisamente para ubicar a las personas que se interesan en el movimiento y que piensen que aquí van a llegar a hacer plata o, bueno, o una serie de cosas que son clásicas del sistema del que provenimos. Lo más difícil siempre cuando una persona desea participar en el movimiento es precisamente que se desprenda o que comience a ver las cosas desde otra perspectiva, porque estamos tan metidos en el sistema o nos han inculcado durante tanto tiempo y a través de tantas generaciones formas y modos de sociedad que creemos que son los únicos. Uno de los clásicos es, por ejemplo, la cuestión de la organización y las jerarquías, donde se asume y se presume que siempre debe haber un ente superior y un ente inferior, y ese tipo de relaciones desiguales entonces generan a la vez una sociedad desigual. La otra cosa es el dinero. Se asume que el dinero es la solución y que a través del dinero se adquieren las cosas, cuando en realidad el dinero es un invento humano creado, pues es la moneda de cambio, o es el cambio para adquirir una cosa por otra, o es una representación. Y en últimas, la idea del dinero está tan distorsionada que el dinero no obedece a la realidad. Entonces, por ejemplo, yo siempre cito esta reflexión sobre el dinero, que es la siguiente: si cualquiera de nosotros tuviera todo el dinero del mundo, todo, absolutamente todo el dinero del mundo en sus manos, y solo hubiera una botella de agua, ¿cuántas botellas de agua podrían comprar? Solo una, porque es que no hay más. Una. Y con esto estoy tratando de decir que el dinero no representa realmente lo que existe. Lo otro es que estamos basados en un sistema que asume que el planeta es infinito y entonces en consecuencia el dinero es infinito, y eso es una irrealidad. Y eso pues nos lleva a todos estos comportamientos de derroche, despilfarro y conductas aberrantes, donde el que tiene dinero piensa que tiene poder. Y en lo inmediato sí lo tiene, pero en la práctica y al final del día no, porque finalmente cuando se acaba un recurso, se acaba el recurso, y aunque se tenga mucho dinero, ese recurso no se vuelve a conseguir porque ya no existe, o sea, porque físicamente es imposible que exista. Y estamos, y la crisis del sistema capitalista precisamente se basa en que las fuentes de recursos que han sostenido el crecimiento desmesurado del sistema en el que estamos, pues se están agotando, y por eso están volviendo, por ejemplo, a Colombia una coladera, tratando de sacarle todos los recursos para seguir alimentando ese monstruo que cada vez se infla y se infla más, pero que cada vez tiene menos fuentes para sostener esos paradigmas falsos y equivocados en los que hemos basado nuestra sociedad. Entonces, sin más preámbulos, les voy a leer este documento, pues más que todos los enunciados del documento, y les dejo el link para que por favor lo lean. Entonces, ahí está el documento y lo voy a leer, y con esto yo creo que ya finalizamos la reunión. Ok. Entonces, ¿qué no es el movimiento Zeitgeist? ¿Qué no es nuestro movimiento? No es una utopía, no es una organización con fines de lucro, no es un movimiento dogmático, no es una organización para crear un nuevo orden mundial, NWO en inglés, o New World Order, sería la sigla en inglés. No es un partido político, no es comunismo, no es un movimiento tecnócrata, no es una organización centralizada o centralista, no es una organización secreta ni ocultista, no es una secta o grupo selecto, cerrado o elitista, no es una sociedad de beneficencia, no es un movimiento esotérico ni de nueva era, no es un movimiento izquierdista, no es un movimiento antisistema. Entonces, cada uno de estos enunciados que les coloqué están explicados en el documento, en el link que les coloqué, y explica por qué no es cada una de esas cosas. Con respecto a lo último, bueno, hay varias cosas, pues valdría la pena leerlo todo, pero pues no tiene propósito, cada uno lo puede leer después y lo podemos discutir. Por ejemplo, este me parece muy interesante: no es un movimiento izquierdista, ni centrista, ni derechista. En realidad, el entendimiento del MZ supera la horizontalidad inmovilizante de la política bipolar. exigir igualdad para la humanidad podría ser considerado actualmente como procedente de la izquierda del espectro político. En un sistema monetario, el dinero es igual a poder, por lo que en el contexto de la lucha por conseguir generar igualdad, esta por definición es negada al imperar la ley del más fuerte. Somos apolíticos y racionales, muy racionales. Y la otra, la última, no es un movimiento antisistema, no luchamos contra el sistema actual, creamos un nuevo sistema, por eso el movimiento Seidges es propositivo. En este sentido somos alternativos o altersistema o conductores de un nuevo sistema o prosistema. Otra forma de entenderlo, el MZ o el movimiento Seidges, es viendo al movimiento como uno que es pro EBR o pro economía basada en recursos. Entonces con esto cierro la reunión de hoy, pues para iniciar las muchas reuniones, también invitando a que sigan participando en las muchas reuniones que habrán en este año. Recuerden que las reuniones del movimiento Seidges Colombia son cada 15 días los domingos, inician a las 8:30 de la noche, y el propósito de estas reuniones es pues tener una periodicidad para tratar temas relevantes de actualidad y también temas pendientes de los proyectos que se llevan a cabo y de las cosas que se están haciendo en el interior del movimiento o en el mundo o cosas relacionadas con el movimiento. Este documento me parece que es clave que todos lo tengan presente, porque es muy, muy importante que si alguien se interesa en el movimiento tenga claro de qué se trata esto y no esté en un lugar equivocado. Lo importante no es que lo que le importa a las personas que ya están vinculadas en el movimiento no es que el movimiento tenga millones y millones de personas. Lo importante es que las personas que participen en el movimiento, por un lado, sean comprometidas y responsables, pero más allá de eso, que tengan claro de qué se trata el movimiento y que tengan claro precisamente que cuando se habla de un cambio de paradigma se habla de un cambio completo. Entonces, que dejen de llegar acá buscando líderes, jefes, o de pretender ser los líderes, los jefes, o de repetir comportamientos aberrantes como pensar que aquí pueden llegar y hacer dinero y que esto es una pirámide, o hacer proselitismo político, bueno, o ese, todo ese tipo de cosas que es para lo que se utilizan los movimientos. Entonces, con esto les dejo pues la inquietud para que sigan investigando, para que sigamos hablando ahorita después de la grabación, y pues espero que les sirva de claridad para los que aún tengan dudas sobre el movimiento. Un abrazo a todos, muchas gracias por asistir. A todos los que nos escuchan en diferido, la reunión, como ya dije, es en 15 días, y buena vida para todos. Adiós.